blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Meet the sulky, over-bulky, kinda hunky superhero. Hot to twisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super-powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to fighting superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les deje caer después de una ausencia de una semana, era para que lo extrañaran, y lo sintieran venir, y no dije, y aparte dieran las gracias al heroico equipo de este podcast. Aquí a mi diestra, pues extrañamente no me ha interrumpido, yo creo que... Algo le pasó. El milagro de semanas, el milagro de Pascua se cumplió. Mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá del cuerpo de paracaidistas. Pues, estamos con ustedes nuevamente. Qué bueno que nos extrañaron. Y aparte, vale, ¿no? Más les vale. Y tenemos sorpresas, ¿no? Porque también hay nueva alineación hasta en los Patreons y todo, ¿no? Hay gente nueva en producción, sí, cómo no. Aquí a mi siniestra, de una galaxia muy, muy lejana, tengo el elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Ahora sí le sirvió la vacación porque ahora sí se puso acá como que al tiro. El Master Podcaster se encuentra, obviamente ya saben, fighting there can only be one. Está peleando por, no, ahora no está peleando por las banquitas, los derechos de la banquita Wi-Fi. No, porque creo que la está produciendo en su casa, ¿no? Solo te puedo decir que lo que le pase a DC se queda en donde está DC. No les voy a dar más pistas. Si son gente viajada, culta, leída y escrevida, ya saben dónde anda. Y bueno, rápidamente también, ya saben, nuestros Patreons se encuentran nuestros productores asociados, no, nuestros productores ejecutivos, Mr. Danger, Federico Rosas y Rodrigo Díaz, uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor. Se encuentran también nuestros productores asociados. Eso nunca creí que lo íbamos a decir, ¿eh? No. Qué padre, nos da mucho gusto. Obviamente nos da gusto y qué bueno que se encuentran con nosotros. Ya saben, se encuentra el mismísimo John Spirit desde el Hall of Justice. Y en el Watchtower se encuentran Ana Vales Mil y le damos la bienvenida a el cuerpo de productores ejecutivos de el programa, a Ale Velasco. Ale Velasco, ajá, que también está debutando. Sí, debutando como productora ejecutiva, su primer programa. Lleva 2 semanas ya en que se integró al Patreon Initiative. Pero este es, digamos, su esternón. Exactamente, ella sí es efectiva, no como otros idiotas que ganan en euros y no pueden dar ni un pinche dólar para nuestra causa. Pero ahí sí, mis amiguitos, me voy a tomar café con un gato. En fin, y ya saben, como la isla de Gilligan, todos los demás. No es cierto. Exactamente, está saludos. Carito Ramos, Edith Sánchez y Eric Hernández. En la isla de Gilligan, todos los demás, he dicho rápido, ¿no? Deberían. Alguien me estaba diciendo que los pusiéramos en un lugar específico. No les voy a dar el Titan's Tower. La isla de Gilligan, todos los demás, ¿estás de acuerdo? Curiosamente, no está en DC, pero bueno. Ni en Marvel. ¿Quién sabe, güey? Es independiente. Con Doctor Manhattan, todo puede pasar. Exactamente. Igual y sí está por ahí. Exactamente. Bueno, rápidamente, y a lo que te truje, Chencho, hace 2 semanas, y no obviamente por... Porque no tuvimos programa la semana pasada. No por falta de ganas. No, sí, honestamente. Sí, honestamente, sí. Muchas gracias. Pero no tuvimos la oportunidad de platicar de algo que realmente creo que hizo que todos los fans de cómics, no importando si eres fan de DC o fan de Marvel, te hizo patinarte de tu silla. Y fue el tráiler de la Justice League. ¡No! O sea, no, ¿por qué ese sí lo platicamos? Un tráiler bien hecho. Y después tuvimos algo muy cotón. No, honestamente yo creo que, no importa, insisto, no importa si eres fan de DC, no importa si eres fan de Marvel, de Image, de Valiant, si eres fan de cómics y realmente te interesa más la historia que una afiliación chaira a cualquier compañía, te tuviste que haber patinado con el trailer de Hulk. La mitad es de Hulk. Planet Hulk, güey. No, de Ragnarok. De Ragnarok. Bueno, la mitad de Ragnarok, la mitad Planet Hulk. Fíjate que es de las pocas. La mitad Guardians of the Universe. Sí. Guardians of the Galaxy. Sí, tiene cachito de todos, ¿no? Es que han salido bastantes, o sea, ya... Lo único que ya les faltó fue el Silver Surfer, cabrón. Nada más porque es de Fox. Bueno, el Silver Surfer, digo, para los puristas dirán... Es que Planet Hulk sale contra Silver Surfer. Bueno, en este momento lo va a hacer. Sí, o sea, al ser crossover, pues Thor va a hacer las funciones del Silver Surfer. No, y te voy a decir una cosa, viceversa, es congruente, güey. Claro. Porque los que vieron la animación de Planet Hulk, que si no la han visto... Es muy buena. No es muy buena. Es excelente. Impresionantemente buena. Es la mejor probablemente de Marvel, sí. Con Strange. Sí. Yo creo que sí son las dos mejores. Con Lionsgate. Exactamente, ¿sí? Que es del último. No, la de New Avengers es buena. New Avengers es muy buena. Next Avengers. Sí, Next Avengers. Hijos. Pero esa es de otro, ¿no? No, esa es de Lionsgate. Sí, es que es más Black Panther Ultimate. Sí, pero es más kiddie el pedo. Sí, es kiddie, pero es bueno. Ajá, pero en esa película de Hulk, que es Planet Hulk, como no pueden usar tampoco a Silver Surfer. No, ahí sí. Tienen a Beta Ray Bill. Ajá. Es correcto. Que es la misma madre, pero en caballo. Pero en caballo. Pero más machín, porque él sí se la rifa por su gente. Porque es un stallion. Exacto, sí, es todo un semental. Exactamente. That's what Valkyrie said. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, desde el momento que sale The Immigrant Song, de Led Zeppelin, ahí ya te estás patinando. Y es, güey, que fue muy buena también música la que escogieron. Sí, y obviamente para todos ustedes bola de incultos, ajá, les voy a decir una cosa. Si le ponen atención a la letra, no había mejor canción. En el momento en que el gritante de Led Zeppelin te dice Valhalla, I am coming, dices, güey, es de ahí. Es de ahí. Ah, es de ahí, o sea... La película no habla de migración, idiotas. Es una película netamente. Sí, porque ya, la canción del inmigrante. Claro, ya vamos a empezar con lo políticamente correcto. Sí, no. No, la canción del inmigrante. No, idiotas. Es una canción hacia los dioses nórdicos. No sean estúpidos. Sí, aprende. No es frijolero de Molotov. No lo es. Don't call me bien. You fucking Thor. Sí. Pero sí hay cosas muy importantes. Yo creo que. A ver, carnalito, esto es algo que. Tú me vas a poder decir qué tan correcto o incorrecto es el asunto. Recordemos que en Civil War, cuando llega el secretario de Defensa Ross, al búnker de los Avengers, le preguntan, ok, dime en dónde está Thor y en dónde está Hulk. Yo no estaría tan tranquilo si no supiera dónde andan mis armas nucleares, güey. Es correcto. Y de repente vemos, ya sabemos dónde están Thor y Hulk. En Australia. Es correcto. Because he's a friend from work. Eso lo van a oír mucho este programa. Este plot hole, quote unquote, se curaron en salud antes de que empiecen con sus mamadas. Así como que, ¿cómo pueden destruir el Death Star? A ver, Disney, dime cómo pueden destruir el Death Star. Hazme una película para que le entienda, güey. Sí, porque no entiendo por qué sabían que tenían que pegarle al agujerito. Exactamente. ¿Por qué Juan Kenobi le grita, a huevo, Luca? Ah, no, use the force, güey, use the force. Ajá. O sea, antes de que empiecen con eso, ¿se curaron en salud? No, eso estaba planeado. ¿O decidieron integrar parte de Planet Hulk porque no podían hacerlo de otra manera por Universal? Ya venía el rumor desde hace mucho que iban a utilizar Planet Hulk. Pero era para Universal, ¿no, güey? La era de Ultron, por eso Hulk estaba perdido. Es correcto. Porque desde ahí fue cuando inició el rumor de que iban a hacer la película nada más de Hulk y que iba a ser... Ajá. Que curiosamente, digo, lo dejan a imaginación, todo parece que va a funcionar tipo Beyonder, que los lleva a un planeta a combatir, o sea, pero en este caso por Gotlum, que es César Costa versión, César Costa, César Bono, oh, no. Sí, güey. Pues al paso que va es de Collector, güey, anda coleccionando sus chamacos. Exactamente, pero de Collector es Don César. César Bono. O sea, está igualito, cabrón. Creo que ahorita que lo mencionas, el look porque Goldblum es, honestamente, es buen actor. Uh-huh. El look de Collector es el único que no me termina de convencer. No es incorrecto, pero podría estar mejor, sí, probablemente. O sea, para todo el uso de CGI que se usa hoy en día en las películas, Benicio del Toro como... No. Espérame, no. Benicio del Toro es de Collector. Ajá. Es Tight Collector. ¿Este pendejo es de Controller, es de Gambler o como... No, de Grandmaster. De Grandmaster. El Grandmaster era una onda así como Guardian of the Universe de DC, junto con un Controller. Son los Elders of the Universe, ajá, tal cual. Pero efectivamente, ¿pudió ser otro look? Sí. Yo no lo veo tan mal. Está su piochita azul, hasta parece Chairo francés, sí, mexicano-francés, güey. Parece protestante de la UNAM. Parece Hare Krishna mal llevado por filosofía y hierbas de la UNAM, güey. Efectivamente. Pero fíjate que yo en tanto CGI, uh-huh, yo sí agradezco de repente que sean looks más normales. Y ahí te voy porque... ¡Espérame! No. ¿Dónde está lo normal en ese güey? No. En Goldblum... Ah, ok. Sí, nada más su pinche... Es más, tiene ciertos tintes reminiscentes a The Fifth Element. De repente. Sí. O sea, los personajes... ¡Multipass! Sí, exactamente. Pero, de hecho, la nave de Grandmaster, que es donde están peleando y todo, sí, eso, tiene ciertas reminiscencias, la verdad, a Fifth Element. Se me hace muy interesante. El humor que utiliza Taika Waititi se nota en el tráiler, en lo poquito que vemos. Es muy interesante, si no han visto la de... What We Do in the Shadows, sí, de los vampiros, entenderán cómo, sí, es el humor de Taita. Es obscuramente light. Exactamente, y eso nos gusta. La, ajá, verdad, es un poquito cambiado el humor, ¿no? Es entre sarcástico, cínico... Exactamente. Y unicornios cagando arcoiris, sí, como debe ser película de Marvel. O piochitas del Grandmaster, ¿no? Efectivamente. Ya entendí de dónde sale esa mierda. Ya entendí su frappuccino unicornio, ya lo entendí. Idiota que me ponga eso en mi timeline, lo borro, ¿eh? Cálmate. Primero le pego. Soy el psico. Unicornio, muy ad hoc para el psicotrópico. No, para la cantidad de azúcar que dicen que trae esa madre, sí te ponen así, güey. Pero bueno. Sí, no lo dudo, te da de dar un rush poca madre. Pero no mamen, o sea, honestamente es como tomarse dos caramel maquiatos seguidos. O sea, tampoco estén mamando tanto, ¿eh? Bueno, güey, para la cantidad de café y la cantidad de azúcar que consumo, créeme que yo sí. Que yo también me viene valiendo. No me hace, pero ni cosquillas. Bueno, en fin, retomando lo que es importante antes de mentarles más la madre por cosas que no vienen al caso. Obviamente vemos un humor raro porque en Thor no era... Yo creo que era, junto con Captain America, las menos cómicas, siendo Captain America la más seria. Sí. Sí. De hecho, la única seria. Sí, no quita que alguien más haga un gag por ahí. Pero el personaje central no. No es este, exactamente. Thor por ahí iba. Trató de hacerlo en la primera y no salió muy bien. Con lo del Thunder cuando le llega a... Bueno, cuando lo atropellan 20 veces, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero igual eran gags. Eran gags. Ajá, exactamente. Pero es correcto, la 2 es la más oscura, definitivamente. La 2, te digo... Era Dark World. Por mí la 3 podía ser... Ahora sí que el Grandmaster y Loki tomando café, porque Odín está perdido. Y no tenía yo ningún problema. Sí, sí, ubico perfectamente al Grandmaster. Sí, que no son los que traen a la Liga, ajá, de la Justicia, no le ponen Marvel, ¿no? Ajá, no le traen Generalmente el Grandmaster siempre juegan en uno en competición. Son dos. Tipo ajedrez. Ajá. Son dos. Uno que nunca se ha visto y este güey. Sí. Cuando traen al Escuadrón Supreme, porque el Grandmaster es el que trae el que presenta el Escuadrón Supreme en Avengers en 1964, si no me equivoco. Ajá. Porque sale Nighthawk, que es el equivalente... Darkhawk, que es el equivalente a Batman. Y Hyperion, que es el equivalente a Superman. Zoom, que es el equivalente a Flash. Y Spectrum, que es el equivalente a Green Lantern. Que van contra los Avengers, pero ya es el Cookie Quartet. Y Hércules incluido. Por ahí se había ido uno y ya estaba Hércules. Creo que para variar Quicksilver. Pero ya estaba... No vio eso venir. No, nadie lo vio venir. That's what Crystal said. No lo vi venir. Pero, pues sí, hermana banda. Nos extrañaron, nosotros no. Él es el que trae a... Y de hecho, el Grandmaster también aparece en JLA Avengers. Aparece también en la serie animada, me parece. De, sí, también aparece. En la de Avengers Nightmares Heroes, ¿no? No, en la... La chingona de ser Mighty Zeroes, sí, no en Assemble, aparece en Assemble. Así que ya no es la chafón, no es cierto, sí, no, ya es en Assemble, porque de hecho nada más están Hulk y Falcon, son los que están con el Grandmaster, que es cuando te das cuenta que Hulk colecciona figuritas de cristal. También se ha aventado juegos también contra el Collector, ¿no? Sí, de hecho, él contra el Collector, el Grandmaster contra el Collector, es esta clásica partida de yo tengo mi equipo, vamos a ver quién derrota a cuál. Exactamente, sí. Porque creo que es el único que se le podría poner. Pero hay cosas muy chidas. Retomando, yo creo que lo más importante... O The Stranger también. Con The Stranger también, güey, estaría chingón. Pero The Stranger está más carón porque trae a Air Walker, ¿no? No sé, güey, pero bueno, son varios. Yo creo que una de las cosas más importantes, en My Not So Humble Opinion, o la más importante del trailer, es cuando Hela revienta Asgard. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes. Entonces yo con toda mi humildad les diré... Oh, mis queridos naquetes, mis retarnets, es muy sencillo. Si tomamos en cuenta todo lo que se está manejando en todo el universo fílmico Marvel, que es la recolección o la presentación de los Infinity Stones... Sí, sabemos que nos falta uno. O faltaba. Exactamente, exactamente, carnal. Vemos que cuando revienta Asgard, el fuego es anaranjado o la explosión es anaranjada. Ustedes, como todos buenos idiotas que son... No es fuego valirio. No, es verde. Es verde. Ustedes, como buenos idiotas que son, dirán... Pues el fuego es rojo. Sí, idiotas. Es rojo tirándole amarillo, pero no es anaranjado tirándole a dorado. No me importa qué tan asgardiano sea el pex. Que aparte, eso de que sea fuego también es el efecto. Pero más bien se ve como una onda de energía, wey, ¿no? Ojo, no sabemos si es fuego, honestamente. No, no es ve, como... Se ve energía. Se ve energía, una onda de choque. Una onda de choque. ¿Ah? El chiste es que hace mierda Asgard. Y de ahí quizá venga el Ragnarok, ¿no? Se destruye Asgard. Probablemente no los dioses, pero Asgard sí. ¿Quién sabe? Hay que ver quiénes mueren. Seguramente ya morirá Odín. Ya es por el probable. Actor, ya puede ser que sea la última participación. ¿Quién sabe, güey? Porque Sir Anthony Hopkins está fascinado siendo Odin, güey. El güey declaró, ¿sabes qué? Yo puedo salir otras 20, me dicen Odin otras 20 películas, yo soy Odin, y háganle como quieran. Porque... Él sí ha gozado su papel. ¿Sí? Porque sí, aparte, sí. Honestamente, no lo han sobreexplotado. No. Y no tiene como que mucha acción. O sea, no sale retiendo madrazos. Una vez nada más, y en realidad nada, sale, baja en su caballo blanco, brinca contra el gigante de hielo y se lleva el Squinklo. Sí, ándale. Es Gandalf. Es Odin the White. Caballo, es Odin the White, cabrón. Y viene así, a ver, chamaco, cabrón, y se lleva a Thor de las orejas, ¿no? Exactamente, y al otro Squinkle menso. Y el adoptado. Exactamente. Pero fíjate, aquí hay algo interesante. ¿Por qué tiene sentido que sea la última Infinity Gem? Porque no son acá, son gems. Son gems. Estamos hablando de que el personaje más impactante de Ragnarok, no es Hulk, aunque sea un amigo del trabajo, no es Hulk, es Hela. Y ¿sabes qué gusto me da? Y eso iba, que quizá yo agradezco no tanto CGI, pues en el caso de Goldblum, ¿vale? Uh-huh. Quizá ya le quitaría, te voy a decir por qué. En algo cósmico, algo, quizás el look de Thanos, teniendo muchos personajes cósmicos digitalizados, disminuiría el efecto de un Thanos. Es probable. Yo creería que sería algo así. Te voy a decir una cosa, güey. Thanos, al final de Avengers, fue la primera vez que salió Thanos. Sí. Ajá. No se ve tan CGI y se ve más bien así, es que como que es mal maquillado. No, ese es actor. Y después ya es CGI el que sigue. No, en Guardians of the Galaxy. ¿No? No, en Guardians of the Galaxy, que también sale Thanos. No se ve tanto CGI, se ve un mejor maquillaje porque ya yo tenían al actor. Yo prefiero que sea algo así, que es Brolin, que curiosamente es Cable. Exactamente. En el primer gran crossover y haciendo desmadres en el universo, como no, siempre. No, Wolverine fue el primero. No, la verdad. No, porque los dos son de Fox, güey. Técnicamente viene siendo Captain America con The Human Torch. Así es. Sí. El primero. Sí, de hecho, sí. Pero realmente haciendo desmadres, como siempre, en las continuidades, los X-Men. Cable. Exacto. Y Cable, sobre todo. Sobre todo. Pero fíjate, a mí me agrada, uno, Kate Blanchett, los que ¿qué digan... Qué mamines, por cierto, tiene esa mujer. Qué rara, como Hela, porque la ves sin maquillaje y honestamente no es así como la mega mami. No, pero es una mujer de muy alto atractiva. Impacto y muy... Y deporte. Kate Blanchett no es la del ángel en esa mierda que según esto es Constantine, la de Keanu Reeves. No, ¿verdad? Es la de Ancient One. Es Tilda. Es de The Ancient One, ¿verdad? Sí, es de Ancient One. No, ella es El Señor de los Anillos, Es la del lago, ¿no? La Dama del Lago. No, eso es Arturo. Sí, está usted equivocado de mitología y de país. No, pero sí, son ingleses sí, todos. Pero es la brujilla esta verde, ¿no? La que tienen las luciérnagas la elfa, alrededor. Sí, la elfa, exacto. No, ya dice la golfa, pero la golfa, perdón, no. La elfa, ¿verdad? Galadriel. Sí, sí. Riemann. Galadriel. Sí, sí, Galadriel. Galadriel es para las ronchas, güey. No, no es Galadriel. No es Galadriel para la Vallisella. Ok. No. Pero, honestamente, como Hela, se ve guapísima. Ahora sí que la muerte le sienta bien, ¿eh? Es que... Y ahí empiezan mis cosas que me agradan mucho. No. Esas... No. Acaba de pasar la Pascua, respeto, carnal. Tus intimidades, no. Ya se puede comer carne. Ya no son días de guardar. Ya son días de guardar. Correcto. Y de comer carne. Exactamente. Pero, curiosamente, a mí me gusta porque previamente ya le habían tirado con todo antes de que saliera el tráiler. Cuando vimos la portada y las fotos en Empire, sí. ¿No? En la que todo el mundo decía, no manchen, pinche Marvel, ya no les alcanza ni para ser un villano decente. Y nada más le ponen una sombrita en los ojos y se ve... Wey, hay algo que tienen que tener. Se ve Mega Mami con esa sombrita en el ojo, bola de idiotas. Y botetes, por eso no le dan like a mis posts de los viernes. Exacto. Coñalins. Y cuando sale ya enfundada en el traje de Hela, que es lo que no pueden aguantar nadie porque no han visto la película. No, en el trailer ya dices, es el diseño de Kirby. Totalmente. O sea, todos los artistas están felices con ese traje. Sí, sí, sí. Está brutal, está impresionante. Chusco, güey, está que se patinó 20 veces de la silla. Es correcto, pero es que todo mundo, o sea, hay que entender, ¿qué pasaría si peleara con eso? Pues es poco probable, pero si lo utilizas para tus actos de soy la nueva patrona de Asgard, soy la más cabrona, soy la muerte, para eso los, es muy interesante, ¿eh? Es la para ese actos, es todo el meollo. Para los actos oficiales. Fíjate que Hela... Ya, previa a que saliera el tráiler, en el final de Unworthy, que ya lo platicaremos en otro programa, en el número 5, ya es la nueva novia de Thanos. Es que Deadpool, a ver, no me pagan extra por salir en Marvel, tengo que estar con aquel tarado de Thanos, yo ya no juego, güey. Entonces correcto. Llegó Hela, dijo, pues me la rifo. Y es lo que está muy bien, porque ella siempre ha simbolizado la muerte, pero en totalmente otra cultura. Y entonces queda muy ad hoc que sea la nueva novia de Thanos y une el universo Mistress, fílmico. De Mistress. Sí. La nueva, nada más no me lo pongas en graffiti, carnal. Sí, pero la nueva Mistress, exactamente. Es la nueva Mistress, sí, porque no es la novia. O sea, No. Era el objeto... No, es que no, de deseo. Del deseo. No me importa ustedes bolas de piteros feminazis que digan... No es un objeto, es una mujer. Es un ser. No es un ser humano, no. Es un objeto, es una diosa, es inexistente. Es correcto, y aparte, ya pélense con quien tenga que... ¿De quién es este? ¿Es de Liceo Subiela, la película? Sí. Ese objeto, ese el objeto de, deseo... El, ese el objeto, oscuro, obscuro de, objeto del deseo. Exactamente. Es excelente película, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya no entremos en detalles. Curiosamente, ahí le da sentido y cohesión a todo... Thor, se entiende el por qué trae un look con cabello corto. No, espera, vámonos por partes. Hay cosas importantes antes del look de Thor. Ya sé que vas, madre, papá. Hay algo que honestamente... Solo algo que no le impresionó porque lo ha leído demasiadas veces. Pero te voy a decir una cosa. Yo he estado... Ahorita estaba... Cuando lo mencionó el Wookiee, estuve tratando de hacer memoria. Y no ubico que haya pasado. Estamos hablando que de repente, obviamente, en toda una acción totalmente toresca. Torito... Está peleando contra Hela y le avienta a Miu Miu. Que se ve que es antes de que valga madre Asgard. Ajá. Exactamente. De hecho, ahí parece que está en Nueva York, ¿no? ¿Todavía? De hecho, está en Nueva York y eso es algo que me llama poder. Y de hecho, parece... De cuando va a tomar el té. De cuando está echando chela con Strange. Ajá. Que hubiera dicho, puta, güey, mejor me hubiera quedado disfrutando esta madre otra vez. Más chela de agrapa que pelearme con esta loca. Obviamente vemos cómo avienta Miu Miu, cómo lo detiene al vuelo Hela. Y porque lo revienta. El personaje con sombra puede detener lo que sea. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya lo hizo Winter Soldier. Exactamente. Previamente. Ya con rímel en los ojos. Es exactamente para que lo busquen. Es la línea Maybelline. Delineador número 25. No sé cómo se mira, la neta. Este segmento no es patrocinado por Maybelline. Maybelline. Okay. Mándenos una que patrocine aquí. Para que haga un segmento y seamos famosos en el YouTube. Mándenos una patrocinada. Yuyita, no me opongo a que vengas tú. Si es el Navy, no, tú sí, mi rey. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos cómo revienta a Mjolnir. Estuve tratando de hacer memoria y a Mjolnir nunca lo han reventado, güey. Mira, lo han cambiado. El hombre molécula lo cambió. Sí, pero no lo revienta. sí ha estado, de hecho, en alguna portada aparece reventado. No que esté reventado como tal. Se ve nada más que libera energía en exceso, pero no se ve que lo revienten. En la época de Simonson, si me acuerdo bien, lo parten. Lo parte, pero no lo revienta. Exactamente, o sea... que es muy diferente. Acá lo hace mierda, para que me entiendan. No, pero uno que sí está hecho mierda, y te voy a decir dónde fue donde aparece partido. Porque para todos los que digan, ¡ay, es que está Stormbreaker! ¡Ay, es que está Thunder Strike! No. Stormbreaker fue porque dijo, mira, el caballo es buena onda y Odín... Él usó el mazo, pero ha sido un sustituto fiable. Le voy a hacer un mazo especial. Uh-huh. Ese no. Sí, porque quien no sepa, ¿Stormbreaker? No. Beta Ray Bill utilizaba Mjolnir. Termina, le devuelve el mazo a Thor y entonces... Oye, de hecho se avientan los madrazos para... Porque dice, güey, ¿quieres que te regrese a Mew Mew? Pues se avientan los madrazos porque eres digno, güey. Exactamente, y entonces dice, te voy a hacer Stormbreaker. No tengo problema, tú sí eres digno. Que ojo, Stormbreaker no es de Uru. No. Es de metal. Ajá. Por eso es Stormbreaker. Después, sí, pero sí tiene Uru, ¿no? Según yo, sí. No, sí tiene ciertas propiedades, sí, pero no. Pero es como la parte fundida y ya bien hecha de Uru. Y Thunder Strike, el mazo, que no es un marro. Con Copiel sí estuvo partido, ¿eh? Partido, pero no deshecho. O sea, no lo tuvieron que reforjar, si me acuerdo bien, los enanos, tal cual, los que son los que manejan el Uru, como tal, que no son los enanos, son esos, perdón, me equivoqué. Trolls. Como los que molestan en internet, güey. Más o menos. Okay. ¿Cómo mingan su chale? Sí, pero cabrón. Pero en realidad, así que lo hiciera y que reventara de esa manera, yo no recuerdo haberlo visto. Ajá. O sea, sí. Ah, no, sí. Pero, y este dibujo está muy pinche, se aparece de cuando era Thor Stripper, güey. Exactamente, es en esa época. No, es como no vale. Ragnarok. No, es una gran historia, es Ragnarok. No vale porque es Thor Stripper, güey. No, es Thor Stripper, güey. Sí, pero de todos modos. Era cuando dibuja. O sea, sí, el traje de Jorgens con el casco de Speed Racer estaba más chido. Pero digamos que no es lo común, pero sí le han partido la madre. Ahora. No tanto como el escudo del Cap. Eso sí, sacaba tres veces, güey. Pero pero lo parten primero y después, o sea, en realidad no lo hace pomada. Revienta, lo parten a la mitad y después revienta. Acá Hela lo agarra al vuelo. Lo hace cagada. Y lo hace mierda con una mano, güey. Y se ve mega chingón porque se ve como el martillo sí le está echando ganas. Ajá. Y Hela así como de que, mira, ¿eso es todo lo que tienes? No, que viernes en la noche, culero. Aquí es evidente que Hela trae la ayuda de la Infinity Gem. No, yo creo que Hela... Y sí, ella es la capaz, que revienta, güey. Yo creo, a Asgard, ¿eh? Como tal. Y no, ahí se debe de consolidar como la mejor candidata a ser la Mistress of Death para Thanos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero honestamente yo creo que independientemente de traer o no traer la Soul Gem, Hela sí es capaz de detener a Mjolnir. Yo, porque Hela está al nivel. Pasito abajo de Odín. Pasito abajo. Sí, pasó abajo. Pasito abajo, porque es Odin Allfather y Hela, nada más porque está... Hela es la... ¿No es la hija de Loki? No, es la mamá de Loki. No, ninguno de ustedes están más mal informados que nada. Hela, como tal, es... Marvel, ¿a quién le importa? No, exactamente. Sí. Ella sí está al nivel de Odín. Uh-huh. Ella es dueña del inframundo. De otro mundo, otro de los nueve mundos que hay. Uh-huh. Sí. Ella es la mera, mera de... Eso es Valhalla, es el inframundo. No, es Valhalla. El inframundo es Valhalla es el paraíso, es el cielo. Sí, es donde van los guerreros, ¿no? Exactamente. No, este es Hel. Ajá. Hel. Sí, es cierto. Y entonces por eso es Hela. Sí. Entonces ella es la guardiana del inframundo. Del inframundo, infierno, ¿no? Del inframundo. Sí, que es donde está el clásico que vas en el lago... Sí, es Styx. No, el Styx es griego, güey. Híjole, ¿no? Sí, el Styx. No, sí. Ya no, nada más es el de Caronte. No, pero es que todas las mitologías tienen cosas muy similares. Es un caminito que los cristianos católicos dirían que es como el purgatorio camino al cielo. Exactamente, ajá. Pero bueno. Pero ahí van buenos, van malos, no le importa a Hela. Hela nada más es, aquí están todas las almas y háganle como quieran. Es correcto. Ajá. Entonces yo sí creo que ella sí sería capaz, sin el Infinity Stone, de detener a Mew Mew. Sí, no, ahora, definitivamente sí trae ayuda del Gem. Sí. Y... es evidente que el Gem hizo cagada, ¿no? No, yo creo que fue Hela sola sin el Gem. Porque no estamos viendo la... Tienes razón, sí, es hija de Loki, tienes toda la razón. Okay, entonces de cierta manera, de cierta manera. Por eso es fría como el viento, peligrosa como el mar. ¿Sí? Entrégate el okay. No sé si estuviera tren el mame, perdón. Sí. Pero tenemos que hacer un programa muy interesante comparando la mitología que coincide y que no. Pero sí. No, en cómics se me acordaba que era así. Sí, tienes razón. Sí. Pero entonces te digo, para mí no necesita el Infinity Game para detener a Mjolnir. Detenerlo no, pero ya para desmadrarlo. No, yo creo que no, yo creo que sí es capaz de desmadrarlo. No, es porque difícil. Hela es así como que la Genjidama de Goku. Güey, cuenta con todo el poder de todas sí. las almas de Hel. Sí, no, y lo cabrón es que puede usar a todos los muertos. Exactamente. Ella sí puede traer su ejército de muertos, o sea. Exactamente. Entonces, digo, yo por eso ¿Y sí sabes creo, qué es lo más chingón también? Sale Scourge. Sí. Sí. Y Scourge sabemos chingón, que va a ser parte del ejército de muertos. Ahorita que lo mencionas. Eventualmente sí, porque ahorita sale del lado de Asgard. Sí, sale de vivito y coleando. Sí. Hay algo que me llama poderosamente la atención y que la banda, así como dice, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué esta vieja no sale? Y sí está en el cast Lady Sif. Porque son mucho, ay, Brunilda, Valkyria. Sí, que está en el cast. Y está en el cast esta Megamami, Jamie Alexander. Ajá. Una de mis futuras ex esposas. Sí está en el, ¿cómo se llama? Sí está en el cast. Y de hecho, cuando hacen la presentación de todo el cast de Ragnarok, en Twitter empiezan a poner, uy, no sale Lady Sif. Y la roban varias veces en Twitter. Y ella les contesta, no se desesperen. Tengan confianza. Y pone un guiño. Y obviamente sale el director de la película diciendo, ¿qué? ¿Ahora sí duraste 3 minutos? O sea, ¿cómo te voy a dar más protagonismo? Empiezan a jugar así. Se me hace muy raro que aparezca Brunilda, que aquí Valkyria, que yo quiero verlos quejándose por el blackwashing, bola de idiotas. Brunilda no es negra. Yeah. Heimdall. Ojo, ¿sabes quién es? Se me hace que es el primer portador de... Yeah. Me cayó el 20 ahorita. ¿Quién es el primer güey que trae? Y es güey, no es vieja. ¿Qué tiene el Soul Gem y a quién se lo quitan? Heimdall, porque los ojos de Heimdall son anaranjados y en todas las películas dice, yo de aquí puedo ver las almas de todo el universo. Estaría interesante, pero según yo el Soul Gem ya salió. No. El Soul Gem no traía de Bishop. No. Es el Mind Gem. Es Mind Gem, sí. Es el Mind Gem, güey. Es cierto. Y es amarillo. Falta el Soul Gem, ¿verdad? Exacto. Déjala, por eso es anaranjado. Qué bueno que nos está poniendo atención a lo largo del programa. No, pero sí está interesante. Sí, sí puede ser, ¿eh? Y por eso se me hace que en la visión de lo que era de Ultron, en el recreo de Ultron, por eso en la visión cuando se está acá en el jacuzzi, cuando está en el temazcal, se ve que tiene la visión, le dice, güey, por tu culpa nos cargó el payaso a todos. Mira, y se ve Heimdall ciego. Vamos. Fíjate que tienes que toda la razón. 90% sí puede ser, ¿eh? Sí. Ajá. Ahora sí te doy... toda la razón. Sí, puede ser. 90, ¿Me late? 90% del tiempo tengo la razón, carnal. Pero no, el 10% es cuando... No, cuando no, güey. Nos cagamos, aunque sea una vez al día. Exactamente. Es sano. Sí, por ahí también, sí. Pero, te digo, a mí me da la impresión de que por eso es el enfrentamiento, por eso Heimdall se queda ciego, y por eso al final revienta, bueno, no al final, termina reventando Asgard, ya con el Soul Gem después de que dejó ciego a Heimdall. Va a estar muy interesante, porque aquí tenemos que ver qué pasa con los dioses. Definitivamente después de esto, hay una alianza o un beso de Judas, los vende de cierta manera, yo supongo que por eso llegan con Goldblum. No, yo creo que Thor no está en la batalla de... Yo creo que sí, pero que es así como que, güey, este güey es el que más se la ha rifado, tráemelo para... Loki sale en el trailer al lado de del Grandmaster. Bueno, es que hay algo la que no nos estamos acordando. Loki. ¿Quién es Odín? Es decir, Anthony Hopkins. Al final es Loki está personificando a Odín. Uh-huh. Él toma el lugar de Odín en la película. Se queda con Odín como Master of Ragnarok. En el trailer hay algo interesante, güey. Él se ve luchando. Se ve luchando contra Hela. Sí, está... Es que, mira, sabemos, pero Hela es Hela. O sea, Hela está muy cabrona. No, por eso. Pero antes de confundir más a la banda, porque sus débiles mentes ya no nos están entendiendo a esa altura del bloque, güey. No. Vamos por partes. Ya, por ejemplo, la mente de Yuyito Navy ya no da para más. Y dice, yo esa película no la he visto. Exactamente, sí. No, pero a lo que voy es poniendo en orden. Mi apuesta hacia cómo va la película. Yo creo que tienes razón. Primero es Soul. Primero es Thor saliendo de echar chela con Strange. Ajá. Sale Hela, le revienta Miu Miu. Y por eso él ya no está. Por eso él ya no está en Asgard. No puede llegar a Bifrost. Exactamente. Bifrost es el puente del arcoíris. No es la bandera gay. Es el puente del arcoíris. Llega Hela. le saca los ojos a Heimdall, o sea, lo sablea a gacho. Y hace cagada con la gema y sus poderes. Pero vemos a Loki de una u otra manera. Loki al final lo que él quiere es ser el rey del Allfather. Pues mira, es que es curioso. Si Loki, Loki tiene que, o sea, si está fungiendo como rey, tiene que defender a su reino, carajo. Exactamente, o sea, ese era mi punto. O sea, güey, va a quedar como el Puma, güey. ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de nada? Exactamente, entonces va desde la rifa. Ahí es donde vemos a Scourge. Ahí es donde vamos a ver también a Enchantress. No, la de Suicide Squad. No. A Mora. Ajá. Y vamos a ver a todos los Warriors 3 y todo. Vamos a ver la caída de Brunilda. Vamos a ver cómo Lady Sif la empieza a corretear, porque va a salirle... Tiene que haber la contraparte siempre noble, y obviamente es Jamie Alexander, que debe tener escenas, espero yo, esa es mi apuesta, que debe tener escenas de pelea muy chingonas contra Brunilda para que no las hayan puesto en el tráiler y no quemarlas. Esto es un buen tráiler, es, te enseño lo que quiero que vayas, porque en el momento que te enseñan a Hulk, la expectativa es sube muy cabrón. Ahora, pero ya, no te estoy quemando porque yo tengo más sorpresas. ¿Qué es lo que pasa? Llega Loki y la apuesta es, ok, tú me vas a ayudar a recuperar el Soul Gem y a rehacer Asgard. ¿Cómo? Te voy a traer a mi guerrero más cabrón para que le reviente la madre a la de suyo. Puede ser un juego y el ganador se lleva el Soul Gem. El ganador recupera Asgard. Porque el Soul Gem debe quedar en manos de... Mira, es un Ragnarok. El Ragnarok es un ciclo, los dioses vuelven a renacer, de cierta Pero ¿quién te dice que no es por medio de la posa con el Grandmaster? Entonces, por eso vemos la pelea de Planet Hulk, y al final, pues ahí sí ya no les puedo decir más. Pero es que les puedo decir que Hela, me paro de pie, le aplaudo ambas manos. Lo que se demostró de Thor se ve muy interesante. Uh-huh. La madriza que yo creo que estamos esperando es ver. La madriza contra Hulk es de... Se la debe desde Avengers, cabrón, sí, desde quítate Puck de aquí, güey. Sí, desde el primer madrazo. Siempre han tenido ganas, ¿no? Como que... ¡ah! Ahora, algo que me llama la atención poderosamente y una parte importante era el esfuerzo eterno de Hulk por querer levantar a Miu Miu, que es parte de lo chingón de la pelea en el Helicarrier en Avengers. Y acá ya no, obviamente Thor ya no... Ya no trae Miu Miu para empezar. Pues de entrada ya trae greña. No, ya no trae greña. Trae el look de Kratos. Ajá. Tanto en el escudo y todas las rayas pintadas. Dices, güey, se volvió God of War. Exactamente. Pero para los que dicen, ¿por qué ya no trae pilo? Porque es prisionero de guerra. Punto. Generalmente, la manera de humillarlo, platicamos con otro programa, puede ser cortar el cabello. Exactamente. O castrarlo. Pero le van a cortar el pelo. No, pero se trata que las viejas todavía vayan al cine. Disculpen. No lo disculpen. Sí. Señora viejerío. Sí. Que vaya realmente al cine porque es lo que se supone que van a ver mucho a Chris Hemsworth. Exactamente. A Chris Exactamente. Hemsworth. Pero definitivamente está muy interesante. Yo creo que pinta, espero que sea de las sagas que va para arriba constantemente, como ha sido Thor. Ajá. Sí, o sea, honestamente. Espero que termine muy bien su trilogía. Y yo espero que parece un buen resultado. Que y... Hemsworth dijo en una entrevista que él ya estaba por renovar contrato. Es que es el más chavo de todos. Él y Evans ya estaban Evans por renovar. No, Evans se acabó, pero yo, si me llaman, bienvenido. Yo creo que va a aplicar la. Les puedo firmar un acuerdo tipo Robert Downey en el que no tengo pedo seguir haciéndolo. Y harían bien, porque honestamente yo creo que sería muy difícil. Fue muy fácil separar a Evans de Human Torch. Pero yo creo que sería muy difícil por lo bien que ha estado toda la trilogía. Con todo que la más baja fue el partido de básquet. Sí, pero de todos modos. Pero ha sido muy bueno. La franquicia más sólida sigue siendo Captain America. Sin lugar a dudas. Después yo creo que la segunda es Thor. No cuento Iron Man, te voy a decir por qué. Creo, ahí porque hay, la primera de Thor es baja, la Dark World es buena. Ragnarok se ve que va a estar con madre. A diferencia de Iron Man. Iron Man, la primera, que es la que catapulta todo el universo Marvel. Es la mejor de todas, probablemente. Y de ahí va para abajo. Sí. Por eso yo no la considero la franquicia más sólida. El problema de Iron Man es que funciona... El problema de Iron Man es Arrow en televisión. No. Empieza a dejar de ser él por producir nuevas cosas. El problema... Se presentan nuevos personajes, nuevas tramas, nuevas estas para las nuevas series. La 2 sí, la 3 es nada. La 3... La 3 es el mandarín. Queda de ver. Exactamente, por pero eso es mejor que la 2. Por eso no, sí. No, güey. Yo prefiero la 2. Güey, hasta no, ella, mira, hasta Agents of S.H.I.E.L.D. es mejor que la 2, güey. No. Ya, yo tenía que decir. Mira,

stupid things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out because everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes y no cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA. Y en el bloque anterior estuvimos hablando de la fregonería que es el trailer y que pinta para que sea una fregonería de movie, Thor Ragnarok, Half Planet Hulk. Pues tiene un cachito de Planet Hulk. O sea, Planet Hulk, curiosamente, todo el mundo dice, es Planet Hulk. ¡No! La verdad es solo la escena de los primeros dos números donde pelea contra Silver Surfer. Porque Planet Hulk no va a salir ni Scar, no va a salir las otras razas. Dudo que tengan tiempo de hacer un plot. Te lo voy a poner de esa manera. De entrada yo dudo que estén en un planeta. Para mí que sigue estando en la nave del Grand Master. Es la nave, exactamente. Entonces no es Planet Hulk. Ahora, sabemos que la nave del Grand Master es como un planeta, ¿no? O sea, sí es bastante grande. Es grandecita, güey, pero no es un planeta. Para que sea Planet Hulk, Hulk debe quedarse como el rey absoluto del planeta. No, y aparte... Ponerle con una sabrosura y tener un verdecito. Y estaban los tomatitos, exactamente. No, y aparte, ahí sí es una historia de castas, de todo, una rebelión. Es una historia muy compleja para mezclarla con... No, de por sí, no, Ragnarok es compleja, güey. Sí. Que Ragnarok parece que lo están solucionando de la manera guajaja, o sea, putazo y se acabó, güey, a la chingada, al final. No sé, espero que haya un poquito más de trasfondo, que sea más grande la batalla de Ragnarok, y no vaya a acabar solo en un solo putazo. Eso sí me decepcionaría un poco, sí, ver caer a Asgard. De un solo plumazo, neta. No, una cosa que sea la conclusión de la putiza y otra que la verdad, no, de un solo plumazo agarre, no, le quite los ojos a la gente, que es lo que, sí, que creemos, y a la chingada su madre se acabó. Lo oyeron aquí primero, aquí sí, lo oyeron, sí, primero. Sí, sí, sí. Yo honestamente no creo que Ragnarok, que la destrucción de Asgard sea el final de la película. Oye, para mí que es la parte media. Es yo creo que es lo primero. Uh-huh. Sí. ¿Y qué les parece esta escena que acabo de proyectar? Hablando de las nueve franquicias sólidas, yo creo que una que pinta para ser muy sólida es Guardians of the Galaxy, curiosamente. La 2, si según los previews de críticas dicen que es una fregonada, según están diciendo. Salió Jim Starlin, fue Jim Starlin, y es algo que me llama poderosamente la atención. Jim Starlin fue a la alfombra roja y estuvo platicando con todo el cast. Dice que Zoe Saldaña es una mega mami, que es la onda, y que el único que no estuvo todo el tiempo fue Dave Bautista y Gunn, que es el director, ¿no? Ajá, sí. Que estuvieron, terminó la película y no se fueron a la a party, y que tenían otros pedos que hacer. Hubo un comentario, dos comentarios que van ligados y me llamaron poderosamente la atención. El primero es, yo como creador de los Guardians of the Galaxy, o involucrado en la construcción de los Guardians of the Galaxy, puedo ser un poco subjetivo, porque es mi creación y puedo decir que no me gusta, porque no es lo que yo escribí. Porque sin embargo, no son sus ni guardians. Siquiera son... No sí, son sus Guardians. Empecemos por ahí. Exactamente. De hecho, a mí me gusta que al parecer están poniendo como homenaje a los Guardians viejitos. Ajá. Sí, están saliendo el papá, John Doe. Sí, o sea, y ahorita parece que está Hawk. No, y para que parece que es Stallone. Está muy chido. Me agrada que John Doe ya trae el Mohawk. Sí. Está bien. Pero, dice, después de ver la película, uno, yo entiendo que no va a ser una traslación. Entiendo, ya vi la primera película, obviamente, entiendo cuáles son los personajes. Pensé que se iban a ir por el camino fácil con Drax. No, no lo hicieron, está muy bien hecho. Lo que sí debo decir es que la mitad de la película me la pasé muerto de la risa. Y conforme se iba avanzando el plot, no dio ningún spoiler, ¿eh? Conforme iba, se ve que también le aplicaron a él la restrictiva. Así que, ¡nil, güey! Si quieres tus bonos, no hables. Exactamente, pero sí, al final de la película, el plot deja de ser tan cómico. Ojo, tan cómico. Yo debo aceptar que la gran sorpresa del universo Marvel fue Guardians of the Galaxy. Sí, y siempre lo hemos dicho. Después de First Class, pero es de Fox. Ajá. En cuestión de que no esperábamos realmente algo bueno y que fue... No, era la apuesta de Marvel que en la que todo el mundo dijeron se va a ir a la chingada en esa película. Exactamente. Pues salió flop. Antes que Ant-Man, ¿no? Sí, va a ser eso. El flop, ¿no? Ahí va a ser el primer flop de Marvel en serio. Y no. Pero también debo reconocer que a diferencia del resto de las franquicias de Marvel, del Marvel Cinematic Universe, no Fox, no Paramount, no Universal, nada de eso. Netamente Marvel. Sí debo reconocer que es la que más unicornios cagando arcoiris tiene. Es el plot más amigable, no malo, no, amigable. En el momento que te ponen Andrómeda a Ronan the Accuser, los madrazos, que te ponen a Benicio del Toro y a Howard the Duck, que es la parte, no, no es cierto. No, que te ponen todo esto, me queda claro que no es una película hecha a la y se va. No, James Gunn es bastante talentoso. Es muy competente, muy, muy, muy competente. Pero lo que sí hay que reconocer que es la película más light. Yo la pondría al nivel light, jocosona, al nivel de Ant-Man. Que Ant-Man no es una mala película. Es una película muy subvalorada, honestamente. ¿Por qué? Porque de hecho, si hubiera sido mala, no ponen a Ant-Man en el partido de básquet del Capi, el Capi y sus amigos, ¿estás de acuerdo? Lo que me llama poderosamente la atención es el afán, y en esta película yo creo que es la única que lo justifica, del chiste constante. Para mí, Guardians of the Galaxy, insisto, me gustó la película mucho más de lo que esperaba. Te consta que la aplaudí bastantemente, sí, que sí, dije sí. Qué chingona película. Sí, fuimos a verlo. Sí, ajá. Pero debemos aceptar que es la película que grita a diestra y siniestra, mercadotecnia, juguetitos, niñas. Es la única de todas las películas de Marvel es correcto. Que realmente lo hace. No, yo digo y la prueba es Baby Groot. No, sí, y estamos de acuerdo. Y la prueba es que y quiero ver el incremento de taquilla que va a tener esta con respecto a la primera. Debe tener, ¿por qué? Porque ya la expectativa es grande. Es grande. Exactamente. Ahora, si fue no un alcanza... Sleeper, ahora ya no es un sleeper. No, ahorita ya es una apuesta. Es correcto. Ajá. Bueno, al principio fue una apuesta, ahorita ya es una expectativa, ya no. es un cornerstone. Yo lo que te digo en el aspecto de que... Sí, sí, sí. Ajá. Pero yo en el aspecto, acuérdate, es el flagship de la etapa 2. Es la franquicia que tres, es... ¿no? No, la 3 apenas va a empezar. La 3, ¿no es la 4 la que acaba de empezar con Strange? No, es la 3. Es la 3. Es la 3. Pero la etapa 2, el flagship, es Guardians of the Galaxy. Y todas las demás ya existían. Uh-huh. Este es el hilo conductor. Aquí es donde ha salido más tiempo Thanos. Uh-huh. Aquí es donde vamos a ver. Yo estoy casi seguro. Aquí es donde sí ha salido Thanos, güey. Es correcto. Nosotros han sido cameos. Ajá. Uh-huh. Entonces, yo por eso lo veo que es la franquicia importante, porque es la que va a unir las dos etapas. De cierta manera, se van a unir por Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Y no dudo que... ya me imaginé la escena, y como dicen por ahí, lo oyeron aquí primero. Uh-huh. O sea, básicamente como digo yo. Exactamente. Que la escena va a ser Thanos con el guantelete completo, prácticamente faltándole una gema. Va a llegar Hela, le va a dar la última gema con un beso, una madre así. ¿Y si llega Thanos, somete a Hela? No, no creo. ¿Y le quita la gema? No, Thanos... ¿O le promete Thanos, algo? Para estar bien hecho, tiene que estar enamorado de la muerte. ¿Y si lo plantean desde la primera de los Avengers? De Avengers, sí, sí, cierto, tienes toda la razón. Pero te digo, a mí lo único que me preocupa... No me preocupa, porque no, en vez de... No, creo que acaba así porque sale primero Guardians. Uh-huh. No, yo creo que donde voy, después de que entregarle la gema, no, a lo mejor no. Yo creo que en Guardians puede ser donde se entregue la gema. No, porque primero sale Guardians, después sale Thor. Bueno, podría ser un juego de tiempo. Ah, sí, cierto, como, entonces en Thor. No, entonces, sí, para mí es okay, por ahí van. ¿Quieres que nos amemos, Hela? Tráeme la otra gema. No. Es que Thanos no es así. No, es al revés. Thanos al revés, es gato de la muerte. Ajá. Si sí, te pones a analizar... No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces realmente, en el momento que le entrega la última gema, va a quedar enamorado y supeditado a Hela. Y está más raro, que comparten... La cuestión de tiempo está rara. Está rara. La temporalidad está rara. Lo han hecho con Strange, por ejemplo. Sí. Es correcto. Sí. Es correcto. Pero se han hecho justo muy bien. Aparte, muy bien, James Gunn trae 5 after credits. Cosa nunca antes vista. El güey dijo, ¿cuál es el récord? 2 after credits. Lo voy a superar y voy a hacer mierda el récord. Acérquense. A ver quién puede. A ver quién la hace. Vamos a ver qué pasa. Digo, es una apuesta interesante. Yo creo que es muy interesante porque va a pasar mucho en el desarrollo de la historia para el final ya de... Yo en lo único que no voy a estar de acuerdo. Ajá. Y me van a ir ranteando a diestra y siniestra. Si sucede, si no sucede, obviamente pues diría que chingón es esta madre, hay que saber reconocer sin importar. Yo no soy como los Marvelivers que critico Batman v Superman nada más porque no trae unicornios cagando arcoiris. El exceso de chistes. Si cae en un exceso ridículo de chistes, a mí engarra su chada. No, yo creo que Guardians of the Galaxy no puedes esperar otra cosa. Desde que resolvió el plot contra una gema infinita bailando, olvídate, no vas a ver algo serio. O sea, no va por ahí. No estoy diciendo que tenga que ser seria. No estoy pidiendo seriedad de estilo Captain America o Thor Dark World. No lo estoy pidiendo. Curiosamente... O sea, me queda claro que Guardians of the Galaxy es una película cómica. Curiosamente... Pero no quiero un pastelazo, güey. Sí, eso sí. A eso es a lo que voy. O sea, entiendo los chistes, entiendo la dinámica del equipo, que es diferente. ¿Por qué? Porque acá es un equipo de inicio, güey. No es como en Avengers que se fueron uniendo. No, y aparte aquí son los rogues, tal cual, de la justicia. O sea, son güeyes que les vale madre. Pero mira, ¿qué puedes esperar vida, si en el trailer la nueva adquisición Mantis le cae un meteoro encima? O sea... Te cagas de risa viéndolo, o sea... Eso es lo que ya no me... No sé, a mí me agrada porque son personajes que están diseñados así. O sea, no puedes tomar en serio y decir, va a ser mala madre en el aspecto de quiero ver algo serio y cabrón puto mapache. No voy a poner de esa manera. Me queda muy serio que no puedo... No, sería muy estúpido de cualquier persona decir quiero algo serio cuando tienes a Baby Groot y al mapache. Exactamente. Pero... Tampoco quiero que Marvel... estoy de acuerdo que la fórmula Marvel es unicornios cagando arcoiris. Entre comillas, ¿no? Porque la más exitosa no los tiene. El Capitán América, exactamente. Que fueron los directores para... Que es lo que la salva. Ajá. Ahí sacaron los directores para la última etapa, ajá, ¿no? De Avengers. Pero lo que sí me emputecería es que por darle más peso a la comedia... Todo depende. Hay comedias buenas y comedias malas. No me voy a adelantar porque tampoco estoy para darles los números ganadores del Melate. O sea, es como lo dijimos hace 2 semanas, güey. No te voy a poder decir, ¡ay, va a ser una mierda! No la voy a criticar porque no la he visto. La voy a ir a ver. Lo más probable es que diga 2 cosas. Una, es congruente con la primera. ¡Qué chingona está! Exacto. A lo mejor sí sobreexplotaron a Baby Groot, que me queda claro que lo van a sobreexplotar. También tienes que ser muy estúpido si ves que Baby Groot... Es el éxito de las niñas. No, las niñas, güey. O sea, ahí sí. Todos quieren su jardinerita. Si no van por el Pratt, o a ver a Chris Pratt, van por el Baby Groot. Ajá. Entonces, sería. Super hoyo pa' colmo, Apache. Sí. Impresionante. Sería estúpido pedir bien. Otra cosa, exactamente. La planta de Jumex evolucionó bien. Pero sí me molestaría que cayera en el exceso. Es correcto. Eso hay que Debe haber un balance. Y lo que me preocupó, tampoco le voy a dar mucho peso a los comentarios de Jim Starlin. No sé por qué, me estoy viendo muy loco. Es Jim Starlin, güey. Es Jim Starlin. Pero no son, pero como dijeron ustedes, no son sus Guardians. No son sus Guardians, y de Jim Starlin la historia que me gusta es la muerte del Capitán Marvel. Y la primera de Infinity Gauntlet. Lo demás que hizo de Infinity ha sido muy malo. Sí, no es muy malo. Es olvidable. O sea, es para olvidarlo, es para el perro, güey. Es para viajar al pasado y olvidarlo, borrarlo. Sí. Ajá. Ni el dibujo de nadie. Que ojo, hay un misconception. Era Ron Lim, ¿no? Ron Lim. Las portadas son de George Pérez. Sí. Por eso la gente creía que George Pérez, de hecho, dibuja, creo que el número uno. Y de ahí ya no puede George Pérez y es Ron Lim entra aquí. Pero yo creo que es Ron Lim en su top, porque era cuando dibujaba Captain America y Silver Surfer. No, pero no era Captain America. Estaba dibujando Captain America. Ron Lim en ese momento estaba dibujando Captain America y Silver Surfer. Estaba dibujando los dos. Lim, no me acuerdo de Lim. Te voy a decir por qué. Porque yo me acuerdo de un Dave Hoover. O sea... Checa por la era, por la sí, etapa. Sí, pero no creo, ¿eh? Creo que era otro título. Según yo era Captain Él era America. El señor cósmico. Uh-huh. Y de ahí se va, de hecho, a hacer mancuerna para Kyle Rayner. No, Ron Lim no dibuja a Kyle Rayner. Es Y no, te voy a decir que dibujaba Ron Lim. Silver Surfer. Sí, es lo que acabo de decir. Y Silver Surfer. Y según yo dibujaba también, llegó a dibujar partes de Capitán América, que era antes de Galactic Storm. Sí, creo que dibujó, pero no era el regular. No era el filler, según yo. Según yo era Epting, era el... No. Epting era... Era Avengers. Era Dave Hoover. En ese entonces un güey que no progresó más. Le estoy mintiendo porque no es el Capitán América. Y si ahorita me vale madre, me valía más madre en ese entonces. Sí, es correcto. De hecho, sí. Pero si te ha interesado un poco es porque... Porque es la película. Por la película. Y gracias a Brubaker que lo tuve que convencer más o menos. Dijo, pues está bien hecho. Exacto. Pero, digo, me llama... No por eso voy a tomar... Ni voy a meritar ni voy a tomar en cuenta la opinión de Jim Starlin. La respeto, no, pues pero sí me llega a preocupar que todo el mundo ha dicho, ¡ay, qué chistoso está! ¡Ay, no quiero ver a los 3D Stooges en el cine, gracias! ¿No? O sea, no me interesa eso. ¿Por qué? Porque esta es la película que liga todo. Pero no por ese lado. Exactamente. Que no caiga en el pastelazo. Yo lo único que pido es que no caiga en el pastelazo. Si cae en el pastelazo... No cae en la primera. No llega al pastelazo. No, por eso me gustó. Porque es una película fresca. Exactamente. Hay una gran diferencia en que sea una película fresca a que sea una película... Ese es el chiste. Y es lo que tienen que perseguir franquicias, mantenerse la de Deadpool. Uh-huh. Es otra que tiene que mantenerse en la línea. Digamos, pero tienen ya encontraron su nicho. Pero tienen que ser fieles X-Force a su, no. ¿Eh? Pero X-Force no. No, X-Force tiene que ser mala madre. Sí. Y de hecho, el líder debe ser Cable. No debe ser Deadpool. Si es Deadpool, ya vale. La van a recagar. Así sí, te lo digo. Esa sí tiene que ser... Como película de Es eso y sus escenas de Deadpool cagadas. De Tarantino, güey. Tiene que ser como película de Tarantino. No tanto, pero sí. Mermation, Massacration, Decimation, Blood Everywhere. Así de háganle como quieran. Sí. Y totalmente. Sus escenas cagadas de Deadpool. Ciertos, oye, pero salió también Star Wars, ¿no? Acá. Ay, ¿y eso a quién le importa? ¿Y eso como por qué no debe de importar, güey? ¿Que no tiene suficiente con Rebels? ¿Que no les dieron ya a su mujer empoderada que no sabe hacer un sándwich y que no sabe hacer... ¡Ay! ¡Mi papá! ¡Ay! Voy a trepar 200 metros en lo que estos güeyes caminan 20 centímetros. Ahí la crítica de la película, los productores de Disney Studios están muy complacidos, ¿no? Me parece. ¿Qué? Con esta entrega, es lo que dijeron. Está de huevos. Así de fíjate, hay algo importante. Alguien nos preguntaba en el fanpage de Facebook, para que vean que no los ignoramos mucho. ¿Del todo? Ya cuando llegué dije, ya es yo también coincido, sí va a seguir la línea, De la pero trilogía. No creo que vaya a ser... Esta va a ser oscura. ...el remake. Sí, obviamente. Pero a diferencia de lo que fue el episodio 7, que todos dijimos, fue el remake. Sí, pero era como el 4, heredar la franquicia, ¿no? Pero estás de acuerdo que era si lo mismo. Si hacen el remake igualito, no, ya, la cagan y caen de mi gracia. Así te lo digo. Uy, y a Disney lo tiene con un pendiente que no paga. No mames, mis pinches $2 les van a doler hasta la esquina de adelante. Güey, puta, van a venir a rogarte, cabrón. Pero Mulder va a llegar y... ¡Cico, tus $2! Pero fíjate que... Mientras por otro lado le va a estar diciendo al Wookiee... No, va a llegar abanicándose con sus cientos. ¡No mames, me hacen falta $2 para el boiler! Mientras llegan contigo así de... ¡Ay, Cico, tus $2! Por otro lado le van a estar gritando al Wookiee y a Clarky... Con las rodilleras de una vez, cabrones, las rodilleras de una vez. Ah, se me va a olvidar. Saludos a nuestro amigo Andrés. El que viene cada... No, jamás, jamás. ¿Cuál? ¿Quién? Que corre contigo de repente, ¿te acuerdas? ¿Andy, que mandó saludos? Andy, sí, mandó saludos porque ahora trabaja ahí con la buena banduti de el Comic Castle. Allá trabaja y ya te pagan, págame lo que me debes, cabrón. Todavía me debes una apuesta, güey. No mandes saludos si no quieres que te cobre, güey. Pregúntale a Melgarejo cómo jodo cuando la gente me debe, cabrón. Uy, déjalo que cobre, todavía estás de trainee. No me importa, me debes, güey, me debes. Es más, al rato, no, hoy no puedo, pero la semana que entra paso, cabrón. Bueno, el punto de todo esto es que sí estoy de acuerdo, debe seguir una dinámica en la serie. Para mí, lo dijimos, el episodio 7 es el remake del episodio 4, es New Hope con new characters, new, nuevos personajes. Sí, es que es evidente, es aquí tienen su símil. Ya están viejitos, están, ya no pueden más. Pero digamos, acá está el símil, ahora es mujer, no importa. Acá está el ahorro, acá está el símil. Pero digamos que aquí vas a tener el Jedi, el hijo, el negado. Piloto que lo salvaron al final por lo mismo, porque entendieron que debían dejar por lo carismático que fue Paul Dameron y se acordaron de que, oye, de veras, si el importante de la saga no era el Jedi, güey, era el piloto. Curiosamente era Jedi, era Luke. No, bueno, pero el piloto, pues, es Han Solo. No, ese es el negro. El negro es el que ocupa el lugar de Han Solo. Yo creo que por eso, no, mátenme. Para mí el negro es mi lugar, mátame. Mátame, me vale madre. Pero no sé, sí, porque de Princesa por no Leo, güey. Por eso no tienes amigos, güey. Pero bueno. Curiosamente es evidente la similitud en la construcción de la 4 debe con ser, esta. Debe ser. En esta yo creo que lo que va a ser similar, y debe de ser ya su propia bestia como tal, es que debe ser un capítulo oscuro. Y es lo que yo me atrevería a decir que sería la secuencia para que sea. Este debe ser uno donde vale madre la esperanza Jedi prácticamente. Y en otras noticias... De hecho se llama The Last Jedi, The Last Jedi. Ojo, ¿qué dijimos? The Last Jedi está en inglés, bola de idiotas, no lo pueden pluralizar. No, sí, pero ya dijeron que sí son... Lo que Luke sale diciendo en el tráiler es... Yo creo que ya la chinga a su madre los Jedi, ¿no? Lo cual puede llegar a los ahora, Jedi. No, por eso. Pero no es el último Jedi, porque la traducción oficial sí ha sido los últimos Jedi. El ya... día que yo crea en una traducción oficial, güey, no, tengo sí, pedos. No, pero eso sí. Acuérdate que Star Wars sí supervisa sus títulos. No, Disney no, sí no traduce... Sí, no ponen Pasión y Gloria en lugar de Top Gun. No, va a ser eso Pasión y Gloria con un chiwi. No. Okay. No va a ser por ahí. O sea, no es momentos de una vida. Sí, no, y si te das cuenta, la dama y el caballero. En España ha habido incongruencia. Es la que menos, güey. Por eso, pero España está traducido así. No le agregaron florituras, porque ya sabes que es a todo gas. ¿Sí sabes cuál es? Rápidos y Furiosos. No vayas a la chingada. A mi querida banda, no sabías que era vayas todo a la gas. Mierda con sus traducciones. O sea, no, ya me hiciste emputecer, cabrón. O sea, ahora sí, esos son mamadas. Perdón, son mamadas. Sí, Disney por eso supervisa todas sus traducciones. No, a todo gas, vengan a su chadre. O sea, por no, eso no. La rana René ya no es la rana René, ya es Kermit aquí también. Sí, no, qué bueno, güey. No, chingas, o sea. No, güey, o sea. Me, ¿tú no? Creías que era lo peor que habías oído Hulk y todo eso, no, a todo gas, güey. No chinguen a su madre. Lo ves, no está pendejo, güey, a todo gas, güey. No, güey. La cara era para grabar. No, güey. Es que no, hasta rojo, me estoy poniendo, pero del encabronado, güey. O sea, no porque sea fan de Fast and the Furious, sino por lo pinche de la traducción, cabrón. Parece de a dónde está el piloto, cabrón. Parece... No, todo está el piloto es mucho mejor. Güey, no, parece película de Pedro Infante, cabrón. A todo gas, así que... No se me cuelan chingues, a toda máquina. Exactamente, güey, a todo gas, cabrón. No me chinguen. Parece que van y van. No me chingues. No, más bien suena como... El Jedi me está siguiendo, o sea, no me chingues, güey. No, ¿qué es eso? No, vayas allá. Por eso te cree que sí está bien traducido y va por ahí, ¿no? Ahora les creo menos con su plural, cabrón. O sea, les creo menos. Pero bueno, de las Jedi, pues efectivamente todo pinta que los dos últimos Jedi es Hay un comentario. Lo que creemos que es el apa y su hija, ¿no? No, eso es un error muy chingón que cometió Hamill ahora en el C2E2. En el Celebration. Están en el panel y bueno, estoy viendo aquí a todo, porque le preguntaron, oye Han, no, sí estuvo gacho que no, porque era la última escena, la vieja guardia, pero volteo y veo a mi hija, no, a mi compañera Jedi, a mi, o sea, a Rey, dice, es el peor, el secreto peor guardado en la historia de la ciencia ficción, güey, neta sí, es el peor. Fíjate que la trama más que descubrir de quién es hija Rey, la trama es quién es Snook. Ah, bueno, sí también. Mace Windu. Mace Windu. Es mi apuesta. Es de las teorías. ¿Mace Windu? Sí. Porque lo viste volar, ¿viste el cuerpo? No. Y Samuel L. Jackson cada rato dice, regrésenme. Si bueno, no cuerpo, una cosa, pero si no es fanpage, cabrón, para que regrésenme. Pero es Samuel L. Jackson. Sí. El único Jedi con sable púrpura. Bueno, también dijo, regrésenme para la de Avengers, ¿no? Porque ya no ha salido, ¿no? Güey, te lo voy a poner de esa manera. Who's the blackest guy in the galaxy? Sí, pero el único que tiene un pinche sable morado... Este cabrón. Eso no, bueno, es antes de las series, de las caricaturas, porque ahí ya salieron más. No. Solo el único púrpura, sí, es ese güey. Ah. Y de hecho, él lo tiene en su casa. Se lo robó el hijo de la chingada. Che, negro dejaría de ser. Pero por eso. Pero es Mr. fucking Samuel L. Jackson. Pero si te das cuenta, güey, todas las muertes en Star Wars hay cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay muerte. Y es regla de la ciencia ficción. Si no hay cuerpo, no hay muerte. No, pero es interesante. Empiezan las teorías. También dice que puede ser otro hermano perdido. No, hijo, no, inclusive de... Si no es X-Men, güey. No. Si Scott Summers y no, su pero hermano. Espérate. Se supone que también una de las teorías es hijo de... De... No, no. De Palpatine. Sí. Esa es una. No, yo le voy más a... No. E hijo también de... Esa, la... No. De... Oh. ¡Ay! De Mr. Ben Kenobi. ¿También es hijo de Juanito? Es que mira, es curioso. Yo nada más quiero saber esto y se lo pregunto a alguien. Si estuviera Clark y también me encantaría, pero... ¿Dónde dice que tienen que ser célibes los pinches Jedi? No, en ningún lado, güey. No. Porque vi las explicaciones de... Es que rompió su voto de celibato. ¿Cuál? ¿En dónde? No, o sea, no mamen. No. ¿Dónde? No, el Jedi se traspasaba. Si no es priest, cabrón. No es como no los griegos, haber... te voy a pasar mi conocimiento, reina. ¿No? No puede haber attachment, pero de ahí los memes. Pero en ningún lado dice que deben ser célibes. Tan no ha habido attachment que este güey dejó botado a su hija, cabrón. A dos. De entrada bueno, lo dejaron botado. Es que esa es la otra. También está la teoría, acuérdate, que puede tener gemelos, etc. ¿Y qué tal si es el gemelo malo? ¿Qué tal si es el que le tiraban espinas de pescado? Uno, exactamente. No, mi apuesta es Mace Windu. Está interesante, o sea, ese es el meollo. Para mí tiene sentido que sea Mace Windu porque puede ser un güey realmente resentido con los Jedi. Exactamente, entonces olvídense. Con las dos facciones. Con las, sí. Y yo creo que sobre todo con Skywalker. Sobre todo con Skywalker, porque güey, tú, de entrada yo no creía en ti y al final me salió bien. Y tú me aventaste, me cortaste las manos. Por culpa. Güey. Exactamente. Entonces yo creo que ese es el meollo del asunto. No, no si Rey es hija de quién, o sea. Y por ejemplo, eso es algo con lo que Hamill se la ha vivido haciendo chistes en Twitter y... Instagram. Es el secreto peor guardado de la historia. En el momento en que llega Lupita Nyong'o, hay que sentar bien porque si no luego se malinterpreta, y le dice a Rey, toma la espada de tu papá, casi le dice así, toma la espada de tu papá, mi reina. Así, ¿de dónde la sacó? Fue de Anakin, fue de Luke. Uh-huh. Y ahora te habla. Sí, y ahora creo que... Te está hablando, creo que trae la maldición familiar. Tómala. Creo que trae, dice Skywalker, aquí abajo creo que es tuyo, mi reina. No, no sé, pero pinche familia está maldita. A mí eso sí me queda claro. Yo quiero saber cómo carajos recuperó Lupita Nyong'o ese maldito sable. Y ella lo dice. Es buena pregunta, pero es para otro momento. Espera, la película 8 es el gran anuncio. Ahí tienes un spin-off. Sí, no, sí, mames, pinche Wookiee. Eres un cabrón, güey. Eso no se vale. Y sí lo van a hacer. Hicieron Rogue One, güey. Que no hagan una madre así. Sí, pero güey, una cosa es una madre que se la llevaban preguntando desde el 79, güey. Ahí está el paralelismo. ¿Qué fue lo que pasó en el episodio 1? En el episodio 4, la duda. ¿Cómo le hicieron para encontrarla? Y está su pinche película. No, sacamos, la nueva, los nuevo cómics paralelismo. Es el plot hole. Dicen, hay que hacer una saga para resolver espérame, eso. Espérame, y aquí es el paralelismo. Episodio 7, que es el paralelo al episodio 4, es... ¿Cómo recuperó la espada? Entonces los pinches ñoños idiotas van a estar chinga Marvel. Hasta que lo lograron con Rogue One. No, ahí va la película. Disney no. De hecho, es la de Marvel, Studios, Disney, Lucas es la misma Studios, madre, porque Lucas... Sí, es Lucasfilms todavía. Sí, es Lucasfilms, o sea... Pero ahí está... Y ahí es una jefa. Kathleen Kennedy. Esa sí es una mujer empoderada. Esa no, sí. La tarada de Rogue One. Pero bueno, escúchenlo, medítenlo, discútanlo, como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot. Nosotros nos vamos a un corte, esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe de ser este maldito programa y ese estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuánto, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros seguimos siendo tres de los cinco miembros que les introducimos semana a semana para placer de ustedes, del equipo DCA. En el primer bloque hablamos acerca de la fregonería, que es el tráiler de Thor Ragnarok / casi Planet Hulk. Nuestras apuestas a qué es lo que va a pasar. Sí, o sea, ¿cómo es? Ahora sí. Fue la hora de la chaira mental, ahí vamos, y ahora nos callamos, y vamos a ver qué pasa, y a ver si nos agrada, ¿no? Después, no vamos cansados con la idea. Y después les diremos, ven cómo tenemos la razón, idiotas. Nos gusta, pegárselas en la jeta. Y también decirles que pues tenían el error. Y también decir que estaban en el error. La segunda me encargué de cobrarle a Andy, que todavía me debe una apuesta, ¿verdad, güey? Y Zico tuvo a mal mandarte saludos y recordarme. Andy, pues no explicas toda la pero situación. Pero ya sé en dónde encontrarte, cabrón, ya sé en dónde encontrarte. Y estuvimos hablando, obviamente, de cómo vamos a resolver el que Lupita Nyong'o le haya regresado la espada a la familia Skywalker, de dónde salió, próxima película y spin-off. Dijo nunca nadie que haya tenido buen gusto en el cine. Pero bueno, son warsis. Estuvimos especulando tres segunditos. Ya saben, la especulación sí es lo nuestro. De lo que puede o no puede pasar en el episodio 8. Honestamente, a diferencia de la basura de Rogue One, yo sí le tengo fe al episodio 8. Sé que voy a salir satisfecho de la película. Bueno, es que aparte no traes el de... Esto sí es parte de la historia, no es parte de si un no pinche plot hole. Si no es una mamada, los pinches. Esto sí avanza la trama. Esto sí tiene la por qué ser. La otra es necedad de los ñoños idiotas. No, la otra es un fanservice. ¿Sí? Es una película de fanservice. Se acabó. A mí me gustó como película de fanservice. Pero reconozco que es una puro mierda. Y neto fanservice. Nah, estás el único que valió la pena ese pinche robot, que es el que mejor actúa, güey. El robot está cagadísimo, debo decirlo. El robot tiene mejores expresiones faciales que el resto del crew del Rogue One, güey. Así de rápido. Ajá. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay otra cosa muy interesante. Como se podrán dar cuenta, el día de hoy está dedicado a Marvel. Y de aquí los próximos dos meses no van a volver a oír nada de Marvel. ¡Qué peche! Porque ya es lo más interesante. Abusen que no vine y no hubo programa la vez pasada, caray. Ni en el anterior tampoco hablamos de Marvel porque no había nada que valiera la pena. Así de rápido. No, aquí hay algo muy interesante que a mí me llama poderosamente salieron la atención. Salieron dos cosas en cómics padrísimas, ¿eh? Porque debo decir que la de Batman también estuvo muy chingona, ¿eh? Pero es Batman. Ahorita lo tratamos. Pero antes diré eso. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Para terminar el bloque anterior, mi carnalito reconoció, igual que nosotros, que probablemente hay que ver el episodio, la temporada 4 de Agents of S.H.I.E.L.D. Yo voy a dejar que mi carnalito la vea y me platique si es tan buena como dice. Sí, ya chance. Y no le creeré porque Agents of S.H.I.E.L.D. Yo debo de decir, mira, he visto las temporadas, ha ido subiendo y eso yo soy sincero. No llega a ser Legion, no llega a ser Legion, el final me falló, pero es muy buena. No, a mí Legion me valió madre. Me queda claro que te valió madre y dijiste que es buenísima porque el final, la última mitad del final, impresionantemente carrereado. Y la actuación de la chava cuando se lo chupa la bruja o el que ya dijeron que no es Moyo, que ya es el Sector 9. Hay que ver. Su actuación así que se lo lleva. Ay, ¿qué hago? Ay, creo que hay una bola de idiotas acá atrás a los que le puedo hablar, Chairísimo, güey. A mí sí. Chairísimo. No me queda la menor duda. Me ha gustado bastante. Legion está poca madre. Pero Legion es como Game of Thrones. Todo pasó en el penúltimo capítulo. La mitad del final cuando el Shadow King se cambia de casa, es la segunda mente más poderosa de esa serie. Y vayámonos manejando hacia el ataque. Chinga tu madre. O sea, no, ¿dónde están los madrazos con el Shadow King? No, ya habían pasado. No, con Legion, con David, el otro, Oliver Kepex. O sea, Oliver bien Oliver cabrón. Oliver sale en Arrow, ¿no? Esa es una reina, güey. ¿Eh? Oliver, ay, yo soy, tengo, hago mi propio mundo y acá los me conservo en hielo y soy bien cabrón y transporto mi cuerpo del traje de buzo acá. Y de repente ahí nos dimos un encerrón en el cuartito chiquito, 7 minutes in heaven y vámonos, Shadow King. Gato, madre. Me salió de bien. Sí, el final Shadow me salió King, de bien. El Shadow King, tal cual. Personajazo. Toda la serie personajazo. Personajazo. El final, no digo que sea lo malo. Lo que pasa es que venía de Power, de cierta manera. Ya estaba muy de Power. Se logra escapar. A mí, lo único que digo, no le quito mérito toda la serie, le doy un double thumbs up. Sí, ¡denle su Emmy! Al episodio de la película muda, sí. No, y aparte el productor, se lo merece ese cabrón. Que no se lo van a dar, pero Chaira Marvel, pues ya sé, güey. Bueno. Es como esperar un Oscar en las películas de superhéroes. Suicide Squad lo tiene, güey. Suicide Squad lo tiene. No, pero estoy diciendo por mejor película, nos hagamos, güey. No, ¿qué dijo? Un Oscar. No, pero mejor película. Porque de efectos especiales, digo, si nos ponemos mamón, los ha ganado Star Wars, los ha ganado, o sea... Star Wars estuvo nominada a mejor película. Sí. Batman también, ¿no? No la nominaron. No. ¿La de la última? No. Quedó un... Bueno, la última es una mamada que la hayan nominado, por sí, cierto. No, pero bueno. Iba a ser Dark Knight. Dark Knight, sí. Sí, se quedó a punto. Pero dicen que este año la que creen que puede llegar a ser nominada es Logan, curiosamente. No la he visto. Pero dicen. Yo no sé. Pero es muy difícil, y sobre todo en esta época de lo políticamente correcto. No tiene cabida. Va a depender mucho de qué tan malo o qué tan buena sean las películas al final del año. Pues no sé, güey. Siempre hemos visto injusticias en la vida. Pero bueno. Ron Forrest. Ron. Che mierda, no. Pero todo tenías lo, Pulp Fiction, cabrón. Pero todo lo que apele, mierda, todo lo que apele a la cultura norteamericana siempre va a ser... Y más con el trompeta ahorita tiene que va a ser más cabrón. Por eso gana la Ah, no, ¿verdad? No, de hecho, al contrario. Por eso ganó Pues no fue. Es Moonlight. La historia más negra del mundo, ¿cómo era? No, pero es Shadow... ¿Qué es una...? Es Moonlight. Moonlight. Eso fue un comentario más racista de lo que yo he hecho en toda mi vida, güey. Sí, el pinche Wookiee cuando se esmera... Sí. Me supera. No, pero mira, eso fue fanservice, pero para Hollywood. Sí, estuvo bien. Es como, sí, pues voy a ver, ¿qué le caiga a Trump? Tómenla. Ay, güey, ¿no? Es como los Grammys, güey, que fue a ver quién la regaba más. Si Metallica cantando con Lady Gaga o Adele cantando algo de George Michael, güey. O sea, dices, no me chingues. Pero bueno, regresando a lo que es nuestros temas. Ajá. Me falló la mitad del final de Dillon. Pero no sí. Estoy diciendo que no. Ojo, sí. Siendo objetivo. No, toda la serie es una reatez. Menos... Esperábamos una última putiza, eso sí decía. Y no, y al final... ¡Ay! ¡Aquiles! ¡Ay, se lo llevan! ¡Ay! Creo que hay una bola de idiotas ahí atrás. Pero espérate, eso es una tercera. Ese no es parte ya. Ese es más bien... ¿Qué pasa? Y es para que... Pero si hubiera sido muy chingón, no hubiera sido... ¡Es una reatez de día, huevo! Pues es como... Es una tercera generalmente. O sea, es como decir... Oye, ¿dónde está el proyecto Avengers, no? O sea, es como, ¡ay, güey! Eso sí está chingón. No es la de, ¡ay, a quién le hablo, güey! Acá es, vengo a hablarte a ti, I want you. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay un par de cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Con todo lo malo que es Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Sí es buena la cuarta temporada, ¿no? Eso ya es independiente. No, la tercera ha ido subiendo, todos han ido subiendo, pero bueno. Pero es mala. No, es mala, no es Legion. Es mejor que Arrow 3, que Arrow 4, que Flash 2... Así te lo digo, la 3. Eso ya es subjetivo. ¿Cuál? ¿La última de S.H.I.E.L.D.? Eso ya, se vio muy mal. Es patética. Eso nadie lo ha negado. Bueno. Arrow 4 es malísima. Patética. Malísima. Mejor que cualquiera de las dos de Legends. Eso no es difícil. Teníamos que tener uno. Teníamos que tener un Legends of Tomorrow para competir con la mierda que es Legends of S.H.I.E.L.D., güey. Sí, güey. Sí, es digna. Y está Gotham. Es divertida. Gotham. ¿Existe esa? No, ya empecé a ver la segunda temporada. ¿Por qué, güey? Güey, qué pedo, güey. O sea, la meten al manicomio a la Gordon y ya es como la... No, qué mierda, como Harley. Y después ya se volvió capítulo de Adam West. O sea, no, what the fuck. Todo lo que me estás diciendo de esa serie es novedad para mí, güey. Ah, ¿no? ¿No viste las dos? No, la metieron al manicomio. Eso sí, pero ya después no supe nada más. Está interesante los dos villanos, pero agarrar a todos... Sé que los villanos, la muerte lo de sé. Hierro... Ahí lo dejé de ver. Yo tengo dudas si la continúo viendo o no. Así te lo digo. Mira, te lo voy a poner. ¿La quieres dejar de ver? En Vanity Fair salió El regreso de Jerome. No, ya sé qué va a pasar. Ahorita, mira, te digo, voy a buscar este shit. ¿Sabes qué va a pasar cuando vea Botham? Y así, no, si no está en la mierda, Edith, cabrón. Edith, ¿sabes qué va a pasar cuando vea la segunda de Legends? Voy a ver la segunda de Gotham, güey. Ahí se va, cabrón. Ahí se va. Insisto, Legends es muy divertida. No va para ningún lado. La segunda temporada, la primera mitad. Pero esa te da coraje. Legends te da risa. Es que no puede ser. Mira, es que no has visto lo que es que Gotham. No, no, honestamente, mira, ignoro y la saben que las. No, es que espérate. Cuando descubre la Baticueva. Ah, ¿al final de la primera? No, no. Güey, no, claro que sí. No, no, no. El empiezo de la segunda. Ah, es... patético. Para agarrarlo a patadas. Para orinarlo. Para orinarlo, sí, para y orinarlo. Decirle, no mames, o sea, el papá le dejó todo... Ya puesto. Sí, sí, o sea, ya puesto. What the fuck, o sea, honestamente... Para orinar, ya entiendes mi encabronada. ¿Te acuerdas cómo me encabronaba? Ahora ya entiendes por qué en la Biblia no cuentan los años perdidos de Jesús. Así debe de ser esto, no deben de contarlos. Por eso está Year One, ¿estás de acuerdo? Sí, no mames, es que sí, Year One es como... ¿Qué hizo de el momento que lo mataron eso? ¡Te vale madre! Viajó por el mundo. ¿Se me ocurrió hacer unos spin-offs? No. No, no lo hagas. Pero bueno, con todos estos desmadres hay algo que a mí me llama poderosamente la atención con respecto a Marvel Super Heroes. Lo mala que es Agents of S.H.I.E.L.D., uh-huh. Lo bueno que es todo lo que es, incluyendo la basura que es Jessica Jones, todo lo bueno que es Netflix. Las cuatro series son muy buenas. Bueno, tres son impresionantemente buenas y esa Jessica Jones. La seguiré odiando el resto de mi vida. A mí, me agrada. Defiéndeles Marvel. No, a mí me agrada porque cada uno tiene su color. Literalmente, y sí tiene su color. También los Green Lanterns, güey. No, no es comentario racista. Oye, pero por cada ejemplo, uno tiene un color a mí, distinto. Iron Fist sí se me hizo más aburrida que Jessica Jones. No, Jessica Jones, ¿sí? Es una basura. Le sobran 20 no. episodios a no, Jessica a mí, Jones. Es que a mí me gustan las dos. A mí sí me gusta Iron Fist. Iron Fist es también lo que tenía que ser. ¿Sabes cuál es el problema? Que la banda se encargó de rantear mucho sobre el whitewashing de un personaje que es, no es como honestamente... El protagonista tampoco ayuda mucho. No, sí. el protagonista es el más flojo de todas, pero ya era... Cast. No, solamente los Mitchum son buenísimos. ¿La hermana? Wey. No, está buenísimo. El hermano, a mí se me hace mejor. No, el villano, bueno, el hermano es la nieta, güey. A mí la hermana me dio hueva como actriz. Por eso me fui con el hermano. Carnalito, no saquen a ver a Marvel y ver. No, ¿qué hubo? No, yo está bien que haya inclusión en el programa, pero no te me balcones. No, pero... Ven Marvel y ver lo que les pasa por su... Frappuccino unicornio. A eso van. Tenías que decir. No, que nunca lo he probado, por cierto. Ya no había. Se había agotado. Llegué tarde. Pero curiosamente, para mí el mejor actuado de todos fue el hermano. Sí. El hermano es el que tiene chiste. La transformación de la hermana es francamente mal hecha. O sea, francamente. Ay, papá. No es mal hecho, es deficiente. A la chingada. O sea, es muy mal. O sea, no es mala, es deficiente. El problema de esto. ¿Por qué defiendo Marvel con este güey? Bueno, así pasa. Pero bueno, vamos a ver qué. No está tan bien cuidada como las anteriores. Eso sí se nota. Eso sí. Eso sí, está carrería. Sí. Es una serie carrería. Te voy a decir una y cosa. Con un showrunner chafón. Sí. Yo creo, honestamente, para mí, porque a mí me caga Jessica Jones, me cagó la serie. Jessica Jones. No le sobran tantos episodios, que a todas las series de Netflix les sobran episodios, es normal. Sí. Es normal. Pero que, por ejemplo, a diferencia de una Supergirl, no te ponen tantas cosas tan que no vienen al caso. Esa es la ventaja. Porque tienen menos episodios. Y la filman toda, además. Las de 23 le sobran, no dos. Le sobran generalmente 5, 6. Sí, una madre. Exactamente. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Todas las series de Netflix son muy buenas. Las películas del universo Marvel, con todos esos unicornios cagando arcoiris, son muy buenas películas. Uh-huh. Todas. Bueno, quita Iron Man 3 y Iron Man 2. Pero son buenas películas en general. Son sólidas. Viene algo, una apuesta muy interesante que no es en televisión, que creo que es en lo único que ha flaqueado Marvel. En la televisión abierta, ¿no? Sí, exactamente. Que esta sí es porque... Porque fue Runaways, Jane Carter. Runaways va para Hulu, por ejemplo. Entonces, eso no. Es streaming también igual que Netflix. Uh-huh. Eso es lo que me llama la atención, por ejemplo. Agent Carter, con todo lo buena que fue, no tuvo una buena recepción por parte de la banda. Y tenía la dejaron ir. Tenía el desencanto de que iba por la misma cadena que había fallado con S.H.I.E.L.D. Exactamente. Eso es lo malo. No la esperan con el mismo ímpetu que pasa con un Flash. Uh-huh. Y efectivamente, en eso le voy a dar razón a mi carnalito. Jessica, Sharon Carter no es tan appealing para hacer un leading. No, totalmente de acuerdo. Eso lo dijo Clarky siempre. Sí, eso lo dijo Clarky. Tiene toda la razón. Resultó muy buena serie. Era muy buena serie, sí. Muy, muy buena serie. Que de hecho de ahí sale hasta el Dark Matter de Dark World. Uh-huh. Que no es el Red Matter, no es lo mismo. Ni el Dark Matter que va a ser de DC Comics. No, es otro pex. Pero te voy a decir una cosa. Me llama la atención cuando son proyectos planeados en plataforma en donde debes completar todo tu proyecto antes de su transmisión, o sea, en donde tú debes tener para el público ya disponible toda la temporada. Sin feedback. Exactamente. Marvel está haciendo cosas muy interesantes. Daredevil, las dos temporadas, la que viene de para este año también, que es Punisher. Ajá. Que se ve con madre. Así se han visto todas, pero Defenders, o sea, cosas bien hechas. Es como dices, viene Runaways para Hulu, que no es televisión abierta, es streaming. Y me llamó la atención que un par de personajes clase D. Como dijo nuestro W, buen Horacio, wey. Como dijo nuestro buen Horacio, el qué Cirilo y la María Joaquina. Exactamente. Sí, totalmente. Viene Cloak and Dagger, que sí son medianamente desconocidos, muy desconocidos. Sí. Sí, sí, sí. Hasta los ciertos cómics donde después de Secret Wars, donde les invirtieron los poderes. Y donde sale, donde agarran relevancia más o menos, la verdad, aparte de su serie, que diga, eran los Runaways uh-huh. originales, de cierta manera. Exactamente. Pero todos lo conocemos más por las veces que salía con Spider-Man. Exactamente. Hasta en sus animaciones. Totalmente. Y de por ahí un par de las animaciones de viejitas de los X-Men. Donde salían Titania, Gambito, Guepardo y Júbilo. Es correcto. Ahí salieron Cloak and Dagger. Y de hecho, y también en El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos con Estrella de Fuego y el Desechador uh-huh. de Plata. Sí, cagadamente y pendejamente, si pusieron atención, le llegan a decir Deslizador de Hielo. O sea, sí le dicen a Bobby, lo confunden al final. Ajá. Y de ahí por eso le llaman Deslizador. O sea, no es el Deslizador de Plata, así lo confundieron. Sí. Ajá. Estabas de la muca, pero bueno. Sí, sí, del perro, o sea, pero bueno. Pero son personajes que en realidad diría uno, ¡mieh! Estrenaron el tráiler. La serie sale hasta el año que entra. Y sale, tampoco, no sale en televisión abierta. Sale en Freeform, que es otra plataforma online. Ajá. Que honestamente, hasta que vi el trailer y vi que iba para Freeform, yo desconocía la existencia de Freeform. Sí, no, es que lo desconoces porque es para adolescentes y adultos, o sea, honestamente. Es como Powers, que fue también por la de PlayStation. Sí, bueno, pero esa es una plataforma, que era competencia, no llega a ser al nivel de Netflix, uh-huh. pero bueno, por lo menos es una plataforma. Uh-huh. Y Freeform es como decir, ¿qué hacen las niñas cuando del Disney Channel? Cuando terminan su carrera en Disney Channel, hacen se porno. Van a Freeform. No, hacen porno. Y después se van a hacer porno, efectivamente. Sí, se encueran. Pero en Freeform es como de adolescente. A Miley Cyrus, a esta. Vanessa Hudgens. Sí. A todas ellas, güey. A Demi Lovato. Es como, ya me cansé de ser buena. Que vea el mundo. Que vea no que soy buena. Que sí lo soy, que sí lo estoy, pero que no lo soy. Exactamente. Pero que lo dejen de creer y lo comprueben. Exactamente. Ahora, te voy a decir otra cosa. Y salieron trailers muy buenos, ¿eh? Ahorita estoy acordando del de Krypton también, ¿eh? Lo quitan, lo ponen. ¿Qué pedo, eh? No tengo idea. Bueno, está raro. Ahorita tengo un par de comentarios con respecto a Krypton, pero déjame terminar con esto de Marvel, que se me hace muy, muy interesante, güey. Porque viendo el desconocimiento que hay de la banda en general con lo que es Cloak and Dagger... Sí, ese es desconocimiento. Lo poco que pude ver... Sí es el origen real, o sea, es el origen del cómic, es la adaptación del cómic. Es real. Es real, güey, por eso me ando cuidando, güey, no me sale el pinche negro de la nada. ¿Y qué hubo, le papá? Del gueto, ¿no? El gueto está cabrón, ya ves, luego se suicidan como Aaron Hernández. Pero bueno, es otro pedo. ¿Qué pedo, güey? El punto de todo esto es que ves lo poco que te ponen en el tráiler de la historia de la doble TT, de Tandy y Tyrone. Y realmente es la historia del cómic. Sí. Es el origen del cómic, bien apegado. Van a ser 10 capítulos los de Freeform. Más a mi favor. ¿Por qué? Porque si con 13 episodios vemos que hacen cosas muy chidas... Igual le quitan lo que sobra. Ojalá. Vamos a ver, ¿no? Puede ser una parte de un experimento. Freeform no es tan popular como Netflix. Les da chance de tener experimentar. Más bajos aparte. Y experimentar. Es, ok, vamos a ver qué pasa si le quitamos, como, porque no soy el único que lo dice, que le sobra episodios. ¿Qué pasa si le quitamos, ahora sí que achatamos las puntas y lo presentamos en 10? Puede ser un formato. A HBO le funcionan ese tipo de formatos, güey. Preséntalo en 4. No, eso así le dijeron a Dagger, güey. A Vanessa Hudgens, preséntate en 4. Defenders solo va a tener 8 episodios. ¿Cuál? Defenders 8, sí. A lo mejor sí, pero es que también... Sí. Eso es mucha banda, güey. No, o sea, son mucha banda y aparte el plot para manejar un equipo es más difícil. Dos episodios por personaje. Pues quién sabe cómo lo vayan a manejar, ¿eh? Pero bueno. Esa es mi apuesta. Tiene que haber una pinche madriza general. Ah, esa huevo al último. Al final. Sí, al final. Ah, huevo. Todos contra el negro. Ah, no, ¿verdad? ¡Corran al pinche negro! Igual y pueden poner juntos, no sé cómo van a manejar, pero a Jessica Jones y a Luke Cage compartiendo episodios y los otros dos que sobren. Yo creo que para va a ser. Equipo. Yo creo que va a ser eso. Ah, esa es mi idea. Pero me llama la atención. Puede ser. Se ve bien fotografiado, se ve bien los efectos. Se ve bien producido. Se ve bien la historia y honestamente me llamó la atención. Yo diría que de los proyectos no Netflix de Marvel... O sea, este sí es un sleeper. Es algo que hay que seguir de cerca. Este es el Guardians of the Galaxy. Vamos a ver si le sale bien o no. Es decir, más que Runaways. Yo creo que Cloak & Dagger, porque es más desconocido Cloak & Dagger que Runaways. Sí. Runaways tuvo su serie. Oye, por cierto, no, hay una serie peor. A nivel mediático, yo creo que Cloak & Dagger... ¿Son más conocidos? Sí. Sí, por las animaciones de Spider-Man. Runaways es de nicho. Ajá. Es de nicho. Es una gran serie, tuvo gran crítica, pero es de nicho. Yo creo que de todos modos, bueno, independientemente de eso... Y aparte tiene eso, más corrección política en cierta manera, Cloak & Dagger, al ser la pareja, No, ellos siempre fueron así. Sí, por eso. Negro y blanca. No, ajá, por eso, pero también ve la época en que fueron creadas. Es cuando realmente era de, güey, son pareja y es un blanco y una negra. Es un Cirilo y María Joaquina, cabrón. Por ella ven, por eso no hubo segunda parte de Carrusel, güey. No, si lo hubo, ¿verdad? De las Américas. Madre, no manches, ¿no? No, mi cuento es de esas. Okay. Bueno. El palillo, ¿no? Yo los invito... El gordito, ¿no? Ah, sí, sí. Yo los invito a seguir de cerca... Esa serie. Cloak & Dagger, o sea, lo que vayan... Las noticias que vayan recopilando, no se dejen influenciar. No, para eso lean mejor nuestra página de Facebook. Les pasamos lo que vale la pena. Y no lo hemos puesto, se anunció una segunda serie para Freeform, curiosamente. Y es New Warriors. Los guarros nuevos. Los guarros nuevos. Pero no son los guarros noventeros. ¿No está Night Thrasher? No está. ¿No está Black Falcon? Ni Dark, ¿cómo se llama? Dark Hawk, ¿no? Dark Hawk. Sí, claro, Dark Hawk es de los últimos. ¿No estaba Rage? También es de los últimos. ¿Justice? ¿No va a estar el deslizador de plata y estrella de fuego? No, es de los nuevos la guarros. Alineación aparte va para comedia. New Warriors. Bueno, si acá está Powerless. Es que Powerless, que parece que es la que no van a renovar, ¿no? Tiene muchas... Porque no me extraña, güey, no lo puedo yo creer. Ojo, voy a extrañar el Mamines de Vanessa Hudgens. Sí, claro. Pero nada más, güey. La seguiré viendo en fotos, no hay problema. Sí, netamente sí, güey. Pero New Warriors, curiosamente, adivina quién trae de protagónica. A Squirrel Girl. Es la nueva alineación de los New Warriors. De cierta manera, agarran pedacitos de los dos y ahí te va de qué otro agarran. No te suenas. No hagas pausas dramáticas. Me suena. Mr. Immortal. Sí, a huevo. O sea, muy New Warriors no van. No, también es Great Lake Avengers. Great Lake Avengers. Con Squirrel Girls y... Pero, ¿qué crees? Que sí va a Night Thrasher. Pues tiene que ser un patineto que pongan a Tony Hawk. Exactamente. Es Dwayne Taylor, exactamente. Ajá. Va a estar Speedball. Debe estar. Va a estar uno que perteneció a la que no funcionó en el revival que hicieron, que se llama Mycroft. El hermano de Sherlock. Hey. Okay. Y un personaje que se llama Debris, que es una telequinética. Entonces, curiosamente, la alineación se da para que sí sea comedia. O sea, Squirrel Girl y Mr. Immortal. La parte seria es Night Thrasher, güey. Que era el negro con problemas existenciales. ¡Wow! ¡Qué novedad! Nuevecito. Vamos a ver qué presentan, ¿no? Pero está interesante en ese aspecto. Eso que mira, no ha sonado, no tenemos cast, no tenemos nada. Apenas se sabe quiénes personajes van a esta. Pero es una buena apuesta. Sí, también por Freeform. O sea, adolescentes y adultos, vean el enfoque que trae. Es una onda Riverdale, supongo, ¿no? Ay, Riverdale. Un poco menos. Un poco menos, es correcto. Lo que ves antes de ver Riverdale. ¡Ándale! Después de, ya me cansé, soy malote, ¿no? Hannah Montana, New Warriors y Riverdale. Esa Vanessa antes de irse a Playboy. Ándale, les voy a decir una cosa, honestamente, no sé si han estado viendo todavía Riverdale, antes de ir a lo que importa, que son cómics. Ya me di cuenta por qué le gusta a gente como Graf. Saludos a la Cueva del Nerd. Porque es el Archie que ellos quisieron leer. O sea, ya de adultos es el Archie que ellos quieren leer. Ese clásico, si fuera cómic, sería el clásico cómic que pides como adulto con personajes de niños. Es que quiero un Robin más audaz, quiero un Robin más cabrón, porque ese el Robin ya es un niño, a mí no me satisface. Ese es un problema, y eso lo dijimos, y eso es el problema. Es el problema que ha enfrentado DC de cierta manera, fílmicamente, de ¿por qué quiero ser oscuro todo como Batman? No, o sea, cada personaje tiene su propio lenguaje. Porque no lo todos tienen que ser unicornios cagando arcoíris. No, pero Superman no debe ser tan oscuro. Tan oscuro. O sea, es que, honestamente, mira, yo en lo personal sigo insistiendo, Man of Steel a mí no me parece una película oscura. No, soy fan de Batman, entonces yo sé lo que es oscuro, güey. No, es oscura. Se va oscureciendo más cada vez. Obviamente, pero también empieza con otra tesitura la misma película, lo hemos platicado, ¿no? Uh-huh. La primera mitad de película es light, la neta, muy light y muy fregón. A mí es lo que más me gusta de esa película. ¿Por qué sale Krypton? Que está poca madre, el trailer de Krypton, exactamente, ¿no? Te voy a decir, me apuesto. Ojo, para toda la gente que diga que no viene al caso una serie de Krypton, no tiene ni la más remota idea de la historia de Superman. Mira, no nos hagamos, carnalito. Esto es justificar pendejadas. No. En buena onda. Como, ¿por qué van a darle? ¿Cómo saben que deben de destruir la Estrella de la Muerte con eso? Krypton se destruyó en un panel, carajo. No, y aquí es donde yo les digo al Marveliver, hay que leer un poquito más, güey, de Silver Age y de John Byrne. ¿De Silver Age o de Gold Age, papá? Realmente se Silver fue creado Age. En el Gold no. Age. No, no. Silver Age. Todas las aventuras. ¿Cuánto dura Krypton vivo? Es en el Silver Age. En los Schuster, en Schuster y Siegel. Ah, no. Entonces todo lo demás son ni chaquetas mentales, ¿no? Ni sale porque es Redcon, güey. Superman ni vuela en más de entrada. Superman es una chaqueta mental, bajo tu concepto. No, es una chaqueta mental porque Superman no vuela ni es invulnerable en el primero. No, nada más estoy diciendo que es como para fastidiar. Wey. Si estás fastidiando a los fans de Star Wars, esto es un fanservice para la gente de Krypton, ¿por qué? ¿No? Porque a diferencia de la chaqueta de Rogue Solo One... Solo tú y Manu los... No, lo güey, a diferencia de la chaqueta de Rogue One, está la gran serie The World of Krypton. Ah, esa sí está muy buena. Es The Barn, güey. Ah. Sí, es muy buena. Pero no deja de ser cosas que ya son libres. Está el Black Zero, está la historia del Black Zero. Mira, no nos hagamos. Lo que pintó es que es como las aventuras del joven él. Te lo voy a poner de esa manera. Es básico. Para mí es. Ojalá y no. Del abuelo. Ojalá y no, pero para mí es el. Pues ya está la mierda de Gotham, güey. Pon a Superman también, ¿no? Para mí es lo que pinta. De hecho, algo así. Creo que fue así la idea, o sea, güey. Pero honestamente, si se ponen las pilas, pero para podrían sci-fi, realmente. No. El tráiler se ve que hay. No, espérate, ¿eh? Sci-Fi ha sacado cosas chidas, ¿eh? Sci-Fi pues hizo Legion, güey. No. SFX. Es cierto, SFX. Entonces, no. Sci-Fi es quien nos trae Sharknado. Güey, ahí está el varo. Exactamente. Las grandes ideas están en Sci-Fi, cabrón. No, pero honestamente, si te pones a verlo, sí puede caer en las chaquetas de Gotham. No. La belleza es que tienen que mandar un chingo de banda a la zona fantasma, lo cual nos salva de un chingo de villanos pendejos. Y dos, eventualmente, ¿sabes? Que no importa qué pase, todos se van a morir. Eso es bello, güey. Eso es bello. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que me estás diciendo es lo mismo de Rogue. No. Todos se van a morir. No, porque acá... Ahí se murieron los pendejos que sabían disparar. No, eso fue culero. Eso fue culero. Se murieron... Les costó la guerra. Se murieron todos los políticamente correctos. Qué bueno. O sea, había negros, había de otras razas, mujeres, todo. No, pendejas. Mujeres inteligentes. Y por eso ya no salen en el episodio 4, 5 y 6. Te voy a decir una cosa. Ya sale puro machín y blanco. Mujeres chingonas en Star Wars, la senadora que sobrevive. Mon Mothma. Que sobrevive. No sé cómo se llame, no me importa. Mon Mothma. Ella. Esa es una vieja empoderada. La princesa Leia Organa es princesa y después es commander. Esa es una mujer empoderada. Es la primera mujer empoderada realmente. ¿La senadora? Leia deja de ser una damsel in distress en el transcurso de la saga. La primera es la senadora. Desde la primera. Y le pone su... Estate quieto, serás el güey más cabrón a Don Han Solo, pero conmigo te cuadras, putín. I know. Y es más... ¿Ah, sí? Al final... Mira, beso a mi hermano, aunque no sé qué es mi hermano. Más cabrón. Han la doblega. No, no la ponen. Bueno, también la ponen cuatro eventualmente, por eso tiene a Ben. Pero la doblega. I love you. I know. Y que eso, que aparte es... Y por eso lo congelan. ¿Qué? Que eso fue aporte del mismo actor. Sí, porque decía, I love you too. No, no, no, yo soy machín. I know. Han Solo no diría eso. Por eso Han Solo es tan grande, güey. Sí. I know. Bueno, eso es Harrison Ford, ¿no? También él tiene... Blade Runner, Indiana Jones, Han Solo... Nada más. El presidente, un verdadero presidente. No, y en Indiana, Jones, acuérdate que también improvisa la escena del látigo. Digo, de la pistola. De la pistola. Con el doble. Vete, vete a la goma. Era al baño. Quiero ir al baño. Y es genial. Pero eso, ahí es donde te das cuenta cuando una mujer es verdaderamente empoderada en una película y cuando no. Ah, no, pues vemos a Kat Grant en la serie de Supergirl. Y exactamente, no como las intrascendentes e insulsas aventuras románticas de Alex Danvers y la Maggie Sawyer. Eso no viene en el caso. Pero bueno, no estamos hablando de eso. El punto es que estamos hablando de ¿Krypton? Krypton. Ajá. Que yo creo, no creo que vaya a ser la misma mierda que es Gotham. Mira, hay una ventaja. Hay una todos ventaja. Se van a morir. No, hay una ventaja. Es de Goya. Por lo cual tenemos que tener cierto temor, en cierto aspecto. Hay una ventaja. Que yo sepa, Goyer no está dirigiendo. No. Si lo estás viendo, es decente. De ahí sí, hay y va como showrunner, ¿no? Es como showrunner. ¿No? Hay luz de esperanza. Es productor. Es productor. Es productor. ¿Cuál es su nombre en la pantalla? Sí, si es productor y se dedica a lo que sabe y da una línea, creo que también puede ser un buen producto. Güey, Goyer si está... dirige y se empieza a... Goyer es a... Man of Steel, ¿no? Sí, pero también estuvo en Blade 3, güey. O sea, no mames, güey. Y en Blade No, no, Blade 2, 3, güey, que es cuando tuvo el poder y dirigió él. Por eso y no dijo, la película es Blade, me vale madre, me cae gordo Wesley Snipes. Güey, se llama Blade. Él es Blade. ¿Cómo te explicamos que ni Jessica Biel la va a salvar, güey? O sea, no. La vamos a ver. Sí, pero no, no la va a salvar, cabrón. Pero bueno, insisto, para mí eso guarda una pequeña luz de esperanza al final del túnel. Que no sea el director, que esté involucrado en la producción. ¿Por qué? Porque le puede dar cierto, no paralelismo, pero le puede dar cierto dejo, ojo, dejo de continuidad. Es del abuelo. Para ver está? ¿Cómo no se llama? Es Paquen. ¿Cuál es el Paquen? Jor-El. ¿Cómo se llama el abuelo? A ver. ¿Zig-El? Exacto. Es Zig de la casa él. Es Zig-El. ¿Qué manera de... Espérate, voy a ponerme bien fanboy. ¡Y Shustra! ¡Qué poco respeto le hasta tiene! Hasta que hagan a Superboy. Bien bajado. Pero bien bajado. Pero, pero es lo que dirían con Kane sí. y Finger. No exactamente. Y Finger le han dado todo el... No, ya no. No. Ya no. Desde Batman v Superman. Sí, exactamente. Sí. Se acabó el Finger. El Finger para Finger. Ajá. Pero bueno, insisto, para mí... Puede ser un buen producto, se ve, y aparte se ve bien producido. Ojo, es lo que me sorprende. ¿Por qué quitan el trailer y lo ponen y lo...? Porque no saben si la van a sacar o no, güey. Aún está en... Aún está en veremos. Algo así por el estilo. Pero te digo, para mí puede tener tres dejos de tranquilidad y sinceridad. Si te ponen la guerra de los clones, que no es lo mismo que de Clone Wars. O sea, es la batalla por los derechos de los clones. No, es eso, estamos hablando de Krypton. Si te ponen la guerra del Black Zero, si te ponen la guerra del Black Zero, también puede tener cosas interesantes. Si te ponen cómo se dividen las casas de los kryptonianos y cómo se va corrompiendo probablemente. Vamos a hacer la tierra infértil que vimos en la película de Man of Steel. Eso y que interesante. Es el Superman de John Byrne. Eso estaría interesante. Si salen con pendejadas como un Jerome o que me... Te pueden si salen poner con las pendejadas de las aventuras del John Superman, los orinos. Sí, güey, exactamente. Ojo, que no vaya a ser. ¿Tienen la ventaja? Salir Nightwing. No, es que Nightwing espérate. No. Debe salir Nightwing, debe salir Flamebird. Sí, pero espérate, no pueden ser las aventuras del joven Superman porque es demasiado joven, güey. Y no tiene... ¿Pero puede salir Monel? Sí, las aventuras... Ahí te va, las aventuras del joven... No, del joven Superman se acaban en el momento de que sale en el cohete. Esa fue la aventura que tuvo en Krypton. Totalmente. Si sale con otra mamada, no manches, güey. No, y de hecho ni siquiera sale bien formado. Recordemos que era una cápsula de gestación. En Barn. Pues sí, es para un único. Ahora Krypton, resulta, güey, que lo mandaron in vitro, ¿no? Al cabrón. ¿Sí? Sí. Por eso hay que leer Man of Steel. Porque no podía salir los kryptonianos. Es correcto. Ajá. Por eso, ahí pueden poner a Daxam. Tienen mucho para explotar. En realidad, sí es cierto, tienen mucho. Que lo hagan bien, nada más. Totalmente. Es lo único que se les pide, que no caigan en Gotham. Eso es lo que queremos. O sea, sí, sí, porque no manches. O sea, es horrible. Eso de dejarle la... Ahora resulta que el abuelo va a ser el que planeó todo y sembró las semillas para que pasara y se llegara a la Tierra. Salen con una mamada así, Dios mío. O sea, los escupo. Sí, sí, los sí. Escupo. Que es lo que estamos viendo en Gotham, es lo que les dije. O sea, que bueno, el tráiler también todo. Que da ese hint, porque dice, sé que... Porque... Cuando escuches esto... nuestro planeta ya habrá sido destruido. Eso funciona, ¿sabes por qué? Porque está dentro de la historia de The World of Krypton. De hecho, la historia es narrada por... Aquí es Jor-El, uh-huh. Pero es un holograma y le cuenta... Es el sabemos eso, que Man of Steel... Jor-El es coherente porque él preparó todo, sí, para que se vaya. Pero si es el abuelo... Es el creador y hazle como quieras, güey. ¡Ay, sí, God! ¿De qué cómic salió eso? De The Bottom, pero eso lo vamos a platicar ya la semana que entra. De Bodon, Secret Empire, ya empezaron. Sí, están buenos, ¿eh? Buenas las dos. Y estas honestamente no merecen mención así rapidita. Eso no. Sí es para medio programa cada uno. Uh-huh. Y eso lo escucharán en el programa que entra rápidamente para terminar y que no sea de Bodon y que no sea Secret Empire. Hijo de tu madre, me hicieron los dos que leí. Que exactamente. Tu recomendancia. ¿Puedes recomendar The Last Avengers? Bueno, de veras, voy a del barco, del baúl de los recuerdos. Baúl de los recuerdos, Last Avengers. De Peter David, y me parece que el arte es de Ariel Olivetti. Es correcto. Gran historia, para mí la segunda mejor historia ficticia. Y probablemente... Las demás son reales, güey. Sí, güey. Oh, mi Dios. Sí, sí, sí, que suceden en el mundo real. Wey, pero no. Estas son, ¿cómo dicen? Universos o futuros wey, distópicos. Al rato, a estar como los chestotakus, cabrón, que... ¡Ay, por qué hacen eso! O sea, güey... Es ficción, no se la compren, así de rápido. Exactamente, y que eso... Bueno, ya otro día platicamos. Hoy no estuvo tan político el asunto, pero es una gran historia. Vale mucho la pena leerla. Para mí puede ser la segunda mejor historia. A mí lo mejor de Avengers que he leído yo en lo personal es Avengers Forever. Avengers Forever, exactamente. Y esta es la segunda, probablemente. Es gran historia. Dos Prestige Format en el formato que salió Marvels, con grapa. Es con grapa y acrílico. Sí, exactamente, tiene una palabra, ¿no? Esta madre que se me fue, pero bueno, son de acrílico las sobre el cover, ¿no? Uh-huh. Entonces está grande, grande. Vale la pena. Después salió Ruins, que no ha sido muy bien vista por The Warren Ellis, pero es una comedia muy oscura, que ahorita pero si la releen, valdrá la pena, porque tiene más encanto en esta época actual que en cuando fue creado. Vamos a buscar patrocinio de Virgin Mobile, he dicho. ¿Tu recomendación, Wookie? La última serie de Doctor Who. ¡Ah! Estrenó por cierto, la semana pasada. Que les fallamos, ¿verdad? A los Patreons. Que querían que hablara medio capítulo. No, nuestros productores ejecutivos no lo han dicho. ¿Quieres? Dio un like, pero no dijo que sí, ¿verdad? No, nunca dijo que sí. Entonces, ¿quieres tener voz y voto? Ser productor ejecutivo, así de rap. He dicho. Doctor Who. Sí, la nueva serie, la décima. Estuvo poca madre, el empiezo. Sí, sí, sí. La nueva, hay nueva companion, ¿no? Es negra, ¿no? Sí, el episodio se llama The Pilot. Británicos, tienen que ser, los europeos son tan rápidos. No, pero es está muy padre porque realmente es el mejor momento si quieres entrarle a Doctor Who. Ajá. Uh-huh. Eso lo dicen cada temporada. Ay, no manches. ¿Cuántas veces no has oído eso? Cada vez que matan a un doctor y tiene que resurgir. Cada que cambian a un doctor. Tengo entendido. Pero cambia doctor. Ahora no cambia el doctor. Cambió el compañero. Pero tengo entendido uno que es la última. Tengo entendido que es la última temporada de Capaldi. De Peter Capaldi. Capaldi. Uh-huh. Tengo entendido que hay un plot hole muy cabrón, pero que se va a solucionar en el episodio de Navidad. Que todo dio pie como que para que el episodio de Navidad se solucione ese plot hole. ¿Sí es cierto? Por ahí. ¿Pinta para ahí? Normalmente en el episodio de Navidad es cuando se hace el cambio de doctor. Ajá. Pero ahorita está la duda porque Capaldi dijo, todavía no grabamos el de Navidad, pero yo ya grabé como muerto. Y por ahí quieren llevarlo hasta el primer Doctor Who, ¿no? Así es. O sea, quieren traerse al primer doctor para el episodio de Navidad. Ya hay hints, por ejemplo, en este primer episodio. No, es CGI, ¿no? Sí, que ya lo han usado. ¿Con los muertos, cabrón? Ay, pero unos remalos parecen salidos de Bob o de, no sé, la vida secreta de las mascotas. Pero bueno. No, güey. No lo voy a perdonar. Rogue One no tiene motivo de existir, güey. ¿Cómo no hacer dinero? Vender playera, güey. Sí, okay, ahí sí nos cayó, güey. O sea, sí, es como, sí, es cierto, tienes razón. Deja y me preocupo con, mientras me abanico con billetes. Exactamente. Okay. De los cuales yo di más. Sí, tú sí más de $2. Sí. Eso me queda claro. Bueno, desde el inicio de este episodio, uh-huh, el doctor ahora está como maestro en una universidad. Y puedes ver en su escritorio todos los desarmadores que ha usado durante los 50 años de la serie. Okay. Foto de su nieta, que fue su primer companion en el episodio del 63. Uh-huh. Están empezando a dar muchos hints sobre el origen nuevamente. ¿Y por qué es buen punto si nunca la has visto? Sí. Como es un nuevo companion, a través de ella te están explicando cómo funciona todo. Okay. Pero no es... si ya eres fan, no es repetitivo porque es de manera interesante. Y si no sabías nada, está muy bien. O sea, es o sea, el momento es correcto para subirte resumen, al tren del mame. Exactamente. O sea, por sí eso vale es un doble pena. Juego que se llama The Pilot, por el villano y porque funciona como un episodio piloto. Ah. Es raro un piloto con un Who que ya lleva más de una temporada, bueno, o sea, que ya estuvo en la previa. Es raro un piloto en una serie que tiene más de 50 años, cabrón. O sea, partamos de ahí. Bueno, potato, potato. 50 años. Mercadotecnia, güey. Nada más, es una serie muy inteligente al reinventar el doctor. Vamos a hacer un piloto a ver si eso pega, lo mantiene fresca. Eso lo mantiene fresca como serie, y eso es cierto. Eso es una gran idea. Es del calibre de una gran idea como la de vamos a congelar el Capitán América. ¿Y por qué está joven? Porque lo acaban de descongelar, cabrón. ¿Cuándo fue? Porque no te dije el año, güey. ¿Por qué usa drogas? Y eso parte, ¿no? Pero definitivamente es una gran idea y se ve interesante. Entonces, a todos los que les desaparecieron en Netflix todas las temporadas de Doctor Who, pueden empezar a ver esta y ya no se preocupen. O pueden ir a comprar sus temporadas en Blu-ray. Y son bien caras las de la BBC, güey. Si quieres ser fan, güey. Ser fan no es barato, cabrón. Todo depende. Pregúntale a nuestros productores ejecutivos, pero lo valemos. He dicho. Yo les voy a recomendar rápidamente, aunque usted no lo crea, Teen Titans. Teen Titans me agradó. ¿Judas Contract? No, no. Es donde Newton. Es Marvel Evers, no sabe ni para dónde, güey. No, y ¿cómo no? Ay, mira, le ponen igual que el otro. No, una es Lazarus Contract y la otra era Judas Contract. Es lo mismo, no, pero no es igual. No, es lo mismo. No, en uno se muere y el otro resucita. No, les voy a recomendar lo que es la serie de Teen Titans. Okay. Starfire, Raven. O sea, lo que eran los Teen Titans. Lo que es el inútil ese de Damian Wayne. Me agrada porque es un paralelismo muy curioso. Por lo regular, todas las series de Titans empiezan con Trigon. Cuatro números Trigon, Trigon Terrible. Y ahora no, ahora van a encontrar un nuevo demonio. Ah, o sea, por fin alguien decidió no chotearse lo que hicieron en Justice League anteriores. Eso es para la gente que oyó el Behind the Scenes. No, eso es... ¿Cuál Justice League, güey? Por eso. No, por eso. No, eso sí, Trigon siempre ha sido Teen Titans. Sí, por eso. Ajá. Pero que no se están fusilando el arco de inicio como los hacen otros cómics. Sí. No, acá van a encontrar un demonio, pero no es Trigon. Ok, eso es novedad. ¿Eso es Ra's al Ghul. Es... Porque no es la cabeza del demonio. No, o sea, es lo que te iba a decir. No, te ponen ahí que en el momento... obviamente, ya sabemos que resucitó Ra's al Ghul, qué raro. Si hay algo que se llama Lazarus Pit, está muy extraño. Sabemos de los problemas que traen contra Deathstroke. Pero hay algo muy interesante. Salió la muerte del hijo de Ra's al Ghul. Salió la muerte de Robin, güey. No, pero de Ra's al Ghul, ¿no? Del hijo. Y dices, güey, ¿qué pedo? Ah, sí. Que era negado por ser albino. Exactamente. Exacto. Y aquí, esa es una parte muy... El crossover que hizo Morrison con Tomasi. Sí, sí. Y pero esa es una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí te das cuenta que la decisión que toma Damian... La decisión que toma Damian... con para irse con Batman, para estar siempre del lado de Batman y no retomar la parte de League of Assassins. Y de hecho Talía se lo dice así, pues te queremos de regreso, dice, no, güey. O sea, yo le voy a mostrar a mi padre que soy, que aunque no me pele, o sea, valgo la pena, ¿no? Y no voy a ser del lado del demonio. Mientras tanto, precisamente el hijo de Ra's, o el nieto de Ra's, algo así por decir. No, es el hijo de Ra's, el albino. ¿Qué tal? Sí. Que estaba muerto, que la resurrección... Sí, lo negó, porque la parte, desde que nace Albino lo manda a vengar a su chadre. No me interesa. La parte de la iniciación es matar a alguien que tú elijas. Hay un grupo de chavillos que eligen matar a los Teen Titans. O sea, es algo así como iniciación de pandilla, ¿no? Exactamente, y se hacen llamar el puño del demonio. Porque si está de Demon's Head, que es Ra's al Ghul, Ellos son el puño del demonio. Cómanse el puño del demonio. Y está, está interesante, ¿eh? Está bien hecho. Te empiezas a ver pero estás un hablando cambio de Teen Titans. No, pero y aparte el escritor es Abnett, ¿no? No, no, no, no, no es de los Titans. Ah, es cierto. Ajá. Empiezas a ver un cambio interesante en la personalidad de Damian Wayne, sin dejar de ser Damian Wayne. Lo cual se aplaude, se agradece. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre de mi canalito Zico, el Wookie, el mismo Master Podcaster, ya saben nuestros productores asociados, Mr. Danger y el buen Rodrigo Díaz, uno en Man Justice y el otro en Happy Harbor, nuestros productores asociados, no ejecutivos, el mismísimo John Spirit en el Hall of Justice y en el Watchtower, Ana Valenmil y Ale Velasco. Sí, intercambiando Monitor Duty. Exactamente, porque mientras una va a corretear en Pueblilandia un cine decente y Papuchinos Unicornio, la otra se pone al tiro. Y pero debería... por lo menos en el, ahí sí alcanzan, por lo menos después de las 10 de la mañana, ¿no? Sí, no hay lo gente, consiguió wey. Más tarde, ¿no? No hay gente, güey. Y a ver si no les da pena, tenemos más mujeres como Patreons en productores ejecutivos que el resto de ustedes, bola de lángaros, tres varos. Andy, ya sé dónde trabajas. Y ya saben, en la isla de Gilligan, todos los demás, o sea, Edith Sánchez, Carito Ramos y Eric Hernández, les agradecemos su presencia y compañía. Ya saben, nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal, pues vayan a ver un montón de cosas, lean, hay muy buenas cosas y las comentamos. Vayan por su frappuccino y caguen arcoiris. Vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.